Now for something completely... Motherfucker! La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal. Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios. Capítulo 104. 30 monedas, dioses exteriores y Balconing. ¿Qué está pasando, padre? Pase lo que pase, veas lo que veas, niégalo. No van a parar hasta que la encuentren. Amén. Buenas noches, gente. Buenas noches. Bienvenidos al capítulo, lo he dicho, Jaume, lo he dicho. Bienvenidos al capítulo 104. ¿Qué hijo de puta? Bienvenidos. No lo he dudado, pero por un momento. Cuando has empezado la frase has dicho es y digo, ¿qué? ¿Cómo? Muy buenas, gente. Capítulo 104 que vamos a dedicar a 30 monedas. Ya, bueno, las presentaciones igual sobran. Tenemos aquí otra vez a Guille y a Xavi del podcast Trayecto Final. Buenas noches, gente. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Guille, Xavi y el gato de Xavi, que está ahí atrás. Newton, se llama Newton, con todos ustedes. Pues sácalo mientras grabas este podcast en concreto, porque igual le da... Bueno, Newton era muy creyente, o sea que da no, igual. Si fuera Tenet, entonces no habría hecho. Claro. Pues nada. Puesto Doctor P en un brazo, cabrón. Es todo por tu compañero de podcast. Ya había podado Super B. Es que había pensado poner el Ponji, Doctor Penumbra, Chris Trollo. Y dice, me parece perfecto, ponlo. Bueno, pues nada, Doctor Penumbra me quedo. Jaume habla como un señor. Como un señor mayor. Perdón. Bueno, cada uno lo que es. Vale. He pensado que deberíamos igual mencionar para la gente que luego escuche esto en el futuro que esto que estáis escuchando es una retransmisión que hacemos en directo en Twitch, que ahora hacemos desde el capítulo 100, porque no lo decimos en ninguno y a lo mejor la gente nos escucha después en el audio y dice, pero ¿con quién hablan? ¿Hablan solos? ¿Con gente que se imaginan ellos o algo? Así que nada, nunca está de más decir que estamos retransmitiendo en Twitch y que luego esto se sube en YouTube y luego va al Patreon y al iVoox por último. Y nada, este capítulo lo vamos a dedicar a 30 monedas. No porque nos haya parecido una gran obra maestra. Bueno, en mi caso, no quiero hablar por los demás, pero bueno, en general nos ha gustado. No va a ser como Tenet, que Tenet creo que nos dio un poco de asco a todos, en varios grados de asco. 30 monedas es... No, Tenet a mí me gustó. Sí, sí. 30 monedas es a la inversa, es decir, en diferentes grados, pero seguramente todos podemos decir que más o menos nos gustó. Igual hacemos un análisis de todos los capítulos menos el último, puede ser. Y no vamos a hacer una. Y tampoco vamos a hacer un análisis en profundidad, porque, bueno, no sé vosotros, pero yo no he visto entrevistas, ni sé detalles de producción, ni nada. O sea, yo no me he preparado nada. No sé si vosotros tenéis ya alguna entrevista ahora, o algo. De eso no sabes nada. De eso ahora, no sé nada. De pasajes de la Biblia. Y que si los canaitas y todo esto te lo sabes todo, cabrón. De hecho, es que me las quita de la boca. Es que es perfecto, Jaume. Es que me cago en la puta. Es que no lo clavas siempre. Iba a decir que este podcast, como tiene tanta carga religiosa, pues será mejor que abráis todos vuestra Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Isaías 45:7. Como sé que no tenéis una Biblia a mano, ya os lo leo yo. Yo he creado la luz y la oscuridad. Yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. Este pasaje vendrá a colación después. Pero si no hay nada de Isaías. Pero eso lo tendría que hacer Jaume, que es el que está controlando la grabación. Nos timas. Irrelevante. Bueno, lo que decía, va a ser de opiniones de la serie más que nada, más que de otra cosa. Mm. Y primero, hacemos una sección sin spoilers. 2 minutos. Ha estado muy bien, vamos a... No. ¿Queréis añadir algo antes de que empecemos a de esto? O hago primero un sumario de la serie y hacemos un poco de impresiones, ¿no? Por First favor. Impressions. Venga, vale. Dale ahí. Vale, la serie dirigida por Alex de la Iglesia, todos los episodios los ha dirigido él, y ha sido escrita por él y su amigo Jorge Guerrica Echevarría. Guerrica Echevarría. Uy, casi lo digo bien a la primera, increíble. Ese sí que tiene nombre de Dios exterior. Me cago en la puta. Sí, sí, sí. Esto es de que decir su nombre tienes que tirar cordura. Fue estrenada hace escasos 3 meses en HBO España, o sea, en noviembre de 2020, y nada, esta fueron emitiéndolo uno por semana. La sinopsis, súper breve, es que se centra, sobre todo, en el pueblo de Pedraza, en Segovia, donde vive el padre Vergara, que es un cura que además le da el boxeo. Pues un día empiezan... Le da el boxeo como si fuese un drogadicto. Bueno, el boxeo se lo mete. Poco le falta. Bueno, prácticamente es lo que le falta, ¿sabes? Pero bueno... Y nada, pues un buen día empiezan los fenómenos extraños en el pueblo, que giran en torno a este hombre y a una moneda que tiene en su posesión, que resulta ser una de las 30 monedas que le dieron a Judas Iscariote a cambio de entregar a Jesús a las autoridades romanas. Y ya está, ese es el resumen. Lo demás no os importa, vedla y ya está. Y nada, y dicho esto, pues... Hombre, ¿podrías decir de qué género es? Porque a lo mejor se creen que es una telenovela turca de curas. El género, claro, eso es importante. El género es una partida de rol en vivo. Concretamente, a la Aquelarre o a la Llamada de Cthulhu. Prácticamente. No, es como de terror, ¿no? Y de terror, y como bien dijo... Es como de terror. No, a ver... Aventuras, sí, a ver, terror tampoco. Bueno. No es... Hostia, pues hay un momento del primer capítulo... Hay un capítulo, sí... Hay algún momento. Se me cayeron los huevos al suelo, tú. De lo más terrorífico que he visto en tiempo. Hay algún capítulo, algún trozo, pero sobre todo el primer capítulo, pero es verdad. A ver, el primer capítulo. Aventurillas terroríficas, digamos. Aventurillas. El primer capítulo, lo de Carmen Machi con. Es que el niño está grande, ya camina. Eso es terrorífico. Como, una alternativa, yo propongo el código Da Vinci pasado de coca. Que también. Yo creo que Jaume también lo definió bien cuando hablaste de él en el capítulo 100, que dijiste, es como el monstruo de la semana, un poco lo de Expediente sí. X del monstruo de la semana, aunque luego se va para abajo. Y el género es posible que cambie en el episodio 6, me parece que es, ¿no? Al principio, que se ve a Megan Montaner ahí. Eso creo que es otro género aparte, pero bueno, ya. No, a ver, el episodio 6 es el mejor de la serie, claramente. Claro. Bueno, pues eso, vale. Ya ha quedado claro el género más o menos que es. Scooby-Doo, nos dicen en el chat. Scooby-Doo de Hacendado. Importante. Bueno, hostia, hemos dicho Hacendado y no nos pagan. Hacendado, pagadnos. Y a trayecto final también. Seguro, están por eso, los de Hacendado. Madre mía. Si tuviésemos unos streams mal hablados y poco mediáticos. Que vienen a Andorra, ¿no? O en Estonia, que también se paga poco. También, en Estonia es donde hablan al revés. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Opiniones? ¿Qué os ha parecido? Guille, tú que estás más callado. Ponzi. Bueno, a mí me gustó mucho la serie. Ya en general me gusta mucho todo lo que hace Alex de la Iglesia. Primero porque conserva ese tono suyo tan particular, ¿no? Digamos español, por así decirlo. Es decir, no es como otros directores como Bayona, ¿no? Que intentan hacer cine hollywoodiense, sino que él siempre se mantiene a su estilo, puede hacer terror, pero lo hace de aquí, ¿no? Y me encanta todo esto del pueblo perdido, ¿sabes? En el monte y la peña y meterle ahí a Lovecraft por un tubo. A mí me ha encantado la serie, o sea... Más allá del... Sí, igual el capítulo, el último capítulo es un poco más flojo y especialmente el inicio, porque a mí el final me gustó cómo acaba. Estoy súper satisfecho con esta serie. Y también decir que es un mérito, porque, a ver, estos dos creadores son han hecho siempre cine, pero es la primera, sí, yo diría. Bueno, y esa de Plutón Verbenero, ¿no? Sí. Que era más como una sitcom, pero como una serie así bien planteada, diría que es la primera que hacen y, joder, les ha salido bien. También tienen una buena pasta, ¿no?, detrás, gracias a HBO, supongo. Eso se nota, ¿eh? Mucho mejor que muchas cosas que he visto del extranjero, ¿verdad? Que Tenet, por ejemplo. Por ejemplo. Ya que he estado yo, o sea, en el stream of Ben, el lado de arriba que somos Guille y yo, el lado de abajo... Eso es a propósito. Eso ha sido totalmente aleatorio, pero ha quedado. Ya, claro. Y es un poco que también lo dije en el. Pásame whisky, tío. En el canal. la tribu de los Brady, pero mal. lo dije, me parece, en el capítulo 100 también, como decía. Era en el 100 que hablamos de 30 monedas. Lo dije en uno de los capítulos. 100. Que es un poco lo que ha comentado Guille también, que parece que para hacer cine español de género o series españolas de género o algo así, tienes que ir como a hacer copiar a Hollywood, ¿no? O americanos o algo así. Uh-huh. Y lo que me gusta de Álex de la Iglesia es que es súper español realmente lo que hace, pero tampoco hace hincapié en ello. Es que dice, hostia, voy a contar una historia de terror de aquí, pero tampoco hace, aunque sea tópico, la españolada de decir, ah, es español porque... Es una serie de género de puta madre, sin tener que ir a que se llame Padre Carras el cura, ¿sabes? Y cosas así, y sea en Los Ángeles. Y además, otra cosa, que después ya lo hablaremos, pero que me flipa mucho de la serie es el opening. El opening es maravilloso. Puta madre, sí. Es que ahí se condensa lo que digo de esto. Es la música del opening, que es como de Semana Santa. De... Sí. ¿Cómo se llama? Iba a decir comparsa, pero tampoco quiero que los sevillanos me rompan las rodillas a la salida de casa. ¿Cómo se llama? Un paso, ¿no? Sí, un paso. Es paso de Semana Santa. Sí. Que tiene la música esta, además, y pues me parece maravilloso el opening. Pero además fuera de tono, como muy da de olla, que es lo que mola, ¿no? Que le está dando sí, el toque de terror a la... No, como desafinado, sí. Es la esencia de la serie. Claro, y una cosa cojonuda del opening es que no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver mucho con la serie, pero no tiene nada que ver, es como una historieta que te cuentan y te cuentan la escena que tiene, o sea... Funciona sola, realmente. Te lo podrías meter como un clip de... ¡Oh! La tradición de Judas. Me parece cojonudo. Y después lo que ha dicho Guille, a pesar de que Álex de la Iglesia hace todo lo posible por intentar tirar la serie en el último capítulo, todo eso no me hace... El equilibrio es positivo. Sea, es positivo. Sí. Pero también yo creo que esto, pero ya lo hablaremos, es una cosa que le pasa un poco... Álex de la Iglesia, ¿no? Que dice, ¡buah! ¿Y ahora cómo acabo esto? Parece posible. Que los finales, sobre todo de este tipo, porque también hay otras películas que ha hecho y tal, que son muy redondas, pero a lo mejor algún final es un poco pillado por los pelos. Pero a mí me ha gustado, porque precisamente lo que decía del monstruo de la semana, a mí eran los capítulos que más me gustaban de Expediente X, porque todo el mundo estaba, ¡ah, el fumador! Y a mí me molaba cuando en el circo a ver a un tío muy jodido, o sea, algo así. Sí. Así que a mí me ha gustado bastante, a pesar de lo que ya hablaremos del escollo del último capítulo. Vale. Igual ya es más un tema de... También se nota ahí un tema de presupuesto que no se nota en toda la serie, pero se ve que se acabó el PayPal del HBO o algo así. Venga, tenemos que hacer este. Digo, ¿cuánto queda en la cuenta? Hostia. Y el otro... Pues la ha fundido con el tío gordo que iba por la pared. No sé qué decirte, tío. No sé. Sí, yo te lo he preguntado, al final creo que hay hombre, un punto. A ver, ahí de... hay un momento, ¿sí? Que es el momento del Vaticano. Sí. Que sale una criatura. Está súper bien hecha. Sí, pero digo del es último. Es una pasada. Que el último pero también en parece... el último sale eso y parece que estamos en los 90 viendo la peli de Spawn, macho. Está muy justo, muy justo. O sea. No sé. No está de mal. Asset, de Unity. Hostia. Tú no lo ves mal porque tú a lo mejor lo que tienes que ir es al optometrista. Que te... Cristóbal, si estás pixelado, o sea. No. Vale, bueno, sí. No te ves mal. En realidad, tu vida es pixelada. Y el tío apoyándose la gafa así, con un dedo de grasa. Lo veo perfecto. Todo tiene sentido, ¿sabes? Es el lore interno del podcast. Pues nada, Xavi, ¿quieres seguir tú? Sí. Sí, a ver, es que voy a decir un poco lo mismo. O sea, a mí vale. Me ha parecido súper divertida aquello de ver un capítulo tras otro. Además, como son de una hora y pico, pues mira, un día te pones uno, ¿no? Siguiente. Y es verdad que es como muy de mini homenajes, ¿no? De, sí. Desde Stephen King, ¿no? O también todo el tema Cthulhu, entonces va cambiando y es súper divertido. Y el problema este de que esto hay pocas series que lo hagan bien, de el capítulo, digamos, autoconcluyente. A ir avanzando la trama general y que normalmente al final de una temporada has de irte otra vez a la trama general y acabarla, ¿no? Sí. Y eso sí que flojea porque además creo que es un poco, está escutrecillo, digamos, para mí la resolución de todo al final, pero eso no quita que la serie es súper disfrutable. Y esto es el rollo que te he dicho lo mismo, porque el tema este de mezclarlo cañí, si quieres, ¿no? Del pueblo, no sé qué. O sea, es un poco que explota las características de su, digamos, de su contexto que pueden darle más interés a la historia, ¿no? Entonces, si en lugar de ser la América profunda es la España profunda, pues el tío le saca además un partido porque tiene ese humor, ¿no? Que en ese caso yo es muy rollo Berlanga, ¿no? De personajes que muchos de ellos le pegarías tres hostias, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el Terrateniente Pepero, que es que lo matarías, pero es entrañable. O sea, pero es muy gracioso, al final le coge, o sea, cariño. Sí. Es que son todos súper entrañables, y, o el Guardia Civil, ¿no? No sé, es como, bueno, hay alguno que no, pero en general, sí. Este rollo de hacerlos con el humor, entrañables, pues como que, además de las historias de terror, los personajes son súper interesantes y la relación entre ellos es muy chula, y no sé, a mí me parece... Hasta, joder, el alcalde, al principio sobre todo, es odioso, tío. Pero le pillas cariño, ¿no? De lo tonto que es. No es odioso ahí. Porque hace muy bien de alcalde. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Creo que es que eso hace bien el papel. Y a colación de esto, hostia, me recuerda ahora mientras hablabas, me recuerda la escena, por ejemplo, esto es sin spoiler, no voy a hacer ningún spoiler, pero hay una escena, creo que es en el tercer capítulo, que está el padre Vergara hablando con el alcalde y Elena. Y está hablando de cosas muy serias y va a la charcutería, y mientras está hablando de cosas muy serias, luego le pide a la charcutería, claro. Oye, y dame los choricillos aquellos de aquella vez. Es como... Pero eso es genial. No, hoy no tengo no sé qué, pero tengo unos choricillos. Sí, hablando del fin del mundo. Sí, sí. Pero por eso digo, este toco Berlanga a mí me parece genial, le sienta muy bien a la historia. Sí. Entonces, si lo juntas todo, yo creo que es de lo mejor, si es que no es la mejor serie que se ha hecho en España, para mí que tampoco es que haya, como mínimo, en el género fantástico. Es quizás la única, ¿no? También, pero da igual. A ver, en género fantástico, hostia, yo creo que sí que es la que más me ha gustado. Y eso que a mí, Álex de la Iglesia, pues tiene cosas que me gustan y no me gustan. Por ejemplo, el bar y la comunidad, pues me hicieron gracia, pero por ejemplo, el Día de la Bestia, por la cual es muy, muy famoso, pues no me. Pero no le ves mucha relación al Día de la Bestia con esta serie. A mí me parece esta serie el Día de la Bestia. Sí. Podría ser la continuación. Sí. De hecho, parece ideas como recicladas, como que en ese momento no pudo hacerlas. Y ha decidido retomar el asunto y tal, porque... No, bueno... La diferencia también es que mientras en el Día de la Bestia siempre todo queda como desafío total, ¿no? Cierto o no es cierto, y nunca, no te lo... En cambio en esta, bueno, hay un momento que va a muerte por ello, ¿no? Y es de, bueno, esto es así, y ahora te lo vas a comer con patatas, ¿no? Que es también la diferencia, que no va a esta idea de que, uy, no sé si es verdad o es que la tipa está todo loca, ¿no? Claro. Me parece una buena decisión porque no puedes aguantar eso toda una serie de, o sea, 10 horas seguidas, ¿no? Sí, porque además bastante. Es lo que tú dices, son 8 capítulos que no lo hemos dicho, pero además son largos, o sea, son de hora y pico, ¿sabes? O sea, entonces, hostia, sí. Hay que mantenerlo. No, a mí también me ha gustado, o sea, yo creo que subrayo más o menos todo lo que habéis dicho, casi, y yo añado que es curioso porque por lo visto Álex de la Iglesia es católico, no lo sabía. Pero a mí me ha gustado porque cuando veo obras... seminarista y todo, me parece. O sea, cuando... estudió teología, creo, y además estuvo a punto de ser cura prácticamente. Pues... Por eso tiene la obsesión esta, que en una entrevista decía, quiero hacer no sé qué una de esto, y que sean todos curas. O sea, siempre que todos sean curas. Pues lo hace mal... Si piensas en eso... Nos dicen en el chat, estudió en el seminario, pero se salió. Se ve que se puede. Sabiendo también eso... También dicen, Jaume, que tienes nata en la boca. Que no, pero es mentira. Que... Es que el que lo dice... Perdona. Es que es un cabrón y además dice, es que estaba comiendo fresas con nata. Se creen que soy una especie de sibarita que vengo y digo, voy a grabar un podcast con... Estaba comiendo putos donuts de estos que dan infartito. Y realmente es que está un rato así, como decir, ¿tengo nata? Digo, no, lo que tengo es vejez. ¿Vale? Porque esto no es nata, es pelo blanco que me va hasta aquí, o sea, no como así como un desgraciado, o sea, así que, no sé, pero bueno, es que lo conozco al que lo dice, dice nata, me he quedado con tu cara, ¿no? Y otro, no es nata, es semen, seguramente. Claro, es que sigue con la y dicen que Christopher, que no te muevas, mueve solo la boca como si fueses un teleñeco, sí. Porque te pixelan más. Vale. Como un dios majestático. Y dice ahora el cabrón, y me llevo tu paranoia en mi corazón. No sabes cómo me ha dicho Nata y llevo una hora así, ¿sabes? Yo me cago en la puta. Nada. Si es seminarista y todo esto que dice Jaume, pues entonces lo está haciendo mal. Lo digo yo, lo dice él, ¿eh? Bueno, ya. Pero lo está haciendo mal para lo suyo, pero lo está haciendo bien para que me guste, porque, a ver, las obras que tienen trasfondo cristiano siempre me impiden suspender del todo la incredulidad. Y es curioso porque diréis, bueno, pues si no crees en todo esto para empezar, ¿qué más te da? Y sí, es verdad. Pero cualquier obra basada en ese trasfondo acarrea con todas las incoherencias internas de ese trasfondo. Por ejemplo, que su dios ame a su creación, pero le sude el rabo lo que pasa en la tierra y deje que los demonios campen a sus anchas. Pero en esta serie tiene sentido. Y eso, joder, eso me hace conectar, ¿sabes? Digo, vale, estoy de acuerdo con lo que está pasando porque así como me lo habéis explicado, tiene sentido. Pero No, pero eso es porque eres un hater. O sea, un hater no, pero eres como muy ateo, muy fuerte. O sea, y ya no ateo, que es una obra de ficción. O sea, a mí también me toca los cojones. Pero después Tolkien hace... Claro, pero nadie cree en lo que en los libros de Tolkien. Y en el caso de que creyeran, quiero decir, las historias de Tolkien... Ya, pero imagínate que nadie cree en eso. Tú no crees y puedes ver una historia sobre religión y tal. Perdón. Y ser divertida. Pero ese no es el tema. El tema es que dentro de la mitología de Tolkien... no hay incoherencias internas. Bueno, y si las hay, tampoco me las pegan en la cara. Bueno, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo una mitología creada por un señor que además es catedrático de Oxford que una mitología generada a lo largo de siglos. Claro. Y que es un machembrado de cosas de antes con... O sea, no me jodas. No, por eso... Una es real y la otra no, ¿no? Claro, pero no es a mí, por ejemplo, es al revés. Me interesa más por el hecho que sea el rollo cristiano, porque al fin y al cabo yo no vengo de la Atenas clásica y por tanto, crea o no crea, independientemente de que no crea, me engancha más precisamente por todas esas cosas que tú dices, esas incoherencias. Sí. ¿No? Es más chulo. No, entonces no. Las incoherencias no me enganchan. Me enganchan el trasfondo cristiano, pero... No, pero... digo, el uso de las incoherencias en la narrativa de ficción, digamos. Hostia, a mí... No, pero no es que las usen, es que la misma narrativa me pega en la cara, ¿sabes? En estas películas de los exorcismos, en las que están ahí... ¡Ay, que Dios te obliga a salir del cuerpo! ¡Dios te obliga a salir! Dices, pero... ¿Qué mierda es esta? ¿Qué Dios es que no puede bajar y decir tú? ¡Placa, sal de ahí! Es que es... Bueno, vale, da igual. Los caminos del Señor son inescrutables. Que es el nuevo... Lo hizo un mago. O sea... Sí, bueno, pues lo que hace Nolan. O Tolkien con el águila, es lo mismo. ¿Sabía? Pues sí. Sabía que se usaba. Coño, ¿qué pasa con las putas águilas? Me voy del podcast, me voy. Me ha hecho mucha gracia que ha habido un momento que Xavi te digo, uy, la que va a soltar, pero la voy a soltar yo, que he dicho, bueno, pero es una mitología creada por un catedrático de Oxford y no por una panda de paletos que comían arenas. Como la cristiana. No, pero bueno. yo estaba enfatizando que la ha creado mucha gente de muchas épocas distintas, integrando un montón de historias de antes. Sí, entonces, sí, claro, sí. Ahí muchos la incoherencia está garantizada. Bueno, además, claro, es de otra época. Que se ponía a llover y te creías que se acababa el mundo. O sea. Por otra parte, puede ser catedrático en paleto, ¿eh? Nada te lo impide. Hombre. Pero a mí interesarme me interesa, lo que pasa es que a veces estas cosas me sacan. Y en esta serie eso me ha gustado, porque la coherencia creo que es... bastante, igual no era su intención. Lo bueno es que seguramente no era su intención, pero a mí yo lo compro. Tampoco creo que a veces se tenga ningún tipo de interés evangelizador, ¿no? No creo. No creo que su obra esté hecha para convencerte de creer. No creo. Christopher, no creo. Tienes que creer. No creo. Y si lo hace, y si esa es la intención, lo está haciendo muy mal, desde luego. No, pero es que yo creo que es totalmente lo contrario, que el tío al haber estado tan cerca. Igual le cae peor, ¿sabes? No sé. O lo usa, que es lo que conoce. Sí, lo conoce, pero en ningún momento he visto que desde sus películas haga como un uso de decir, oh, menos mal que ha venido la iglesia y nos ha salvado, ¿sabes? Es un poco así, que tú estaban mencionando a Sanderson, y creo que es un poco Sanderson. Él no te está intentando evangelizar, pero su profundo conocimiento religioso le permite generar unas historias que conmigo para mí son mucho más interesantes a nivel religioso, precisamente sobre temas como la creación del mito, ¿no? Y eso Sanderson hace de puta madre, y hasta ahora yo no me he convertido en mormón. Hasta ahora. Además, al ser mormón ya creen cosas que vienen del espacio y fantásticas, así que perfecto. No, esos son los mormones, esos son los otros. Esos son los de la cienciología. No. Los mormones también. Ah, bueno, coño, los mormones que los ángeles sacados, los estos. Sí, los ángeles que vienen de otro planeta. Sí, sí. Todos. El nuestro al menos es de este planeta, ¿sabes? Un zombie carpintero, pero de puta madre, ¿sabes? Bueno, igual no es de este planeta. Venga. Uno dice, espera, antes de acabar, que habla de Sanderson, dice, pero la magia de la Biblia es magia blanda. La de Sanderson es magia dura, ¿sabes? Pues sí. Bueno, tú has mencionado el opening. El opening realmente no es spoiler todavía. Hombre, si lo primero que sale en la serie prácticamente ya te supone un spoiler, pues que te des por culo. O sea. ¿Y si lo de Judas te pilla desprevenido? ¿Te imaginas? ¡Eso ha sido Judas! Bueno, igual te pilla desprevenido porque, como ya le dije a Jaume, o sea, el hecho de que Judas se cuelgue solo aparece en uno de los cuatro evangelios. O sea, a lo mejor no has leído ese justamente y de repente... ¿En dices, cuál? ¿En cuál? ¿Christopher? En Mateo. En Mateo. En Mateo Judas se cuelgue. Era. ¿En los otros qué pasa? ¿Es un accidente? No, en los otros... Que se está probando una cuerda. No, me alegra que me hagas esa pregunta. En los otros no se menciona. En los otros no se menciona. En este, en el de Mateo, Judas se arrepiente, devuelve las monedas y los del templo dicen, hostia, esto no podemos meterlo en el tesoro porque son monedas manchadas de sangre. Y cuando Judas se cuelga, compran el campo de alfarero y lo llaman campo de sangre. Vale, resulta que en otro libro del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Judas no se cuelga. Dice, literalmente, que con el salario de su iniquidad adquirió un campo, él, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Lo cual entra en contradicción total con lo que dice el de Mateo. Pero a los cristianos eso incluso me han dicho a la puta cara que las diferencias hacen que la historia sea más verosímil. ¿Quién te lo ha dicho a la puta cara? ¿Una de tus peleas de barrio con un foro cristiano? Y bueno. Se ha caído Ponji un momento. Vale, al menos no, ha vuelto al mismo sitio. Perfecto. O sea no, que... porque AKS lo ha puesto al final y todos los nombres salían mal y yo sudando. O sea, que el hecho de que Judas se cuelgue o no se cuelgue, bueno, depende de lo que hayas leído o de lo que, o depende de lo que creas. Bueno, escucha. Y en otro evangelio lo dejan como en el aire, como que no saben si es que Judas lo ha soñado o no. Bueno, otra... Si es el sudor real, ¿sabes? Otro intento de arreglarlo es alguno que ha dicho, no, no, es que se colgó y la soga se rompió, cayó y luego se reventó. Y es como, vale, ok, para ti la pelota. Tú lo que tú me digas. Bueno, si tengo que apostar, mi apuesta es que no hubo monedas. Porque además las 30 monedas las escribe Mateo, que es el que mete las profecías con calzadores. El hijo puta que dice, todo lo que escribo tiene que ser profecías cumplidas. Claro, obviamente, si estás escribiendo sobre el lore del Antiguo Testamento, normal que se cumplan las profecías. Bueno, pero me crees que el Evangelio de Mateo lo escribe Mateo, ¿no? No, es anónimo. Pero eso me fascina, que digas, yo si tengo que apostar, apuesto que no existieron las monedas. Cuando tenía que decir, yo si tengo que apostar, apuesto que solo Poncio Pilatos existió y todos los otros se los han inventado. Muy posiblemente. Muy ¿cómo posiblemente. Decir yo? Si tengo que apostar, apuesto que todos los reyes magos eran negros. Es que 30 los monedas. ¿Por qué 30 de monedas? Mateo son los que escriben la continuidad de... Pues puede ser. Vuestros oyentes tienen la sabiduría. Es que el cabrón de Mateo, el de cabrón de Mateo, mientras escribía, dijo, a ver, ¿qué precio puede...? Porque Marcos menciona que pagan un precio. Y Mateo, ¿qué precio pueden haber marcado? Estaba buscando en el Antiguo Testamento y dijo, Zacarías, 30 monedas. Pues 30 monedas. Venga, tío. Pues pasamos a los spoilers, ¿o qué? Spoilers. Venga. Pasemos a la serie. Venga. Primer episodio, Telarañas. ¿Es el de la araña? Ese es el resumen del episodio. El episodio de la araña. Pero, ¿qué araña? O sea, después yo dije, ¿por qué se llama la araña? Y digo, las telarañas. Es el episodio del niño grimoso gordo. Exacto. Hostia, bueno, aquí es donde empieza la serie. Niño. Empieza la serie. A mí me recordó a Prometheus un poco, ¿eh? Los ingenieros. Pero no me da miedo, tú. Parecía un ingeniero hidrocefálico o algo así muy chungo. Además, lo hace bien, porque no lo llega a enseñar del todo. Ves que es un muñeco. Porque si lo enseña, se ve el muñecote que flipa. O sea, pero el rollo ese. Hostia, ya la escena esa da muy... Ve, cuéntalo, que es de una vaca que para un niño. Sí, o sea, bueno, empieza en Ginebra, con un tío entrando en un banco a tiros y llevándose una moneda. Tenemos ahí ese pequeño detalle que vemos que, bueno... Que lleva como un colgante que lo hace invulnerable. Exacto, y cuando le quitan el colgante, muere. Se muere. Vale, ahí ya vemos que aquí hay cosas sobrenaturales a porrillo. Y bueno, y luego vamos a Pedraza, que es el pueblo de Segovia, y bueno, vemos que nace un niño de una vaca. Y básicamente, bueno, el niño ese, no se sabe, algunos dicen que sí, que nació de la vaca. El cura, precisamente, es el que menos se lo cree, es el que dice, hostia, ¿cómo os creéis esto? Seguro que es un cambiazo que han hecho y tal. Y porque bueno, además miran la cinta y hay un momento que, porque está grabado, y hay un momento que no está grabado y el cura dice, aquí han dado el cambiazo. Exacto. Porque exacto. Como yo no he visto jamás nada raro. Exacto. Y Antonio, que es el tonto del pueblo, digamos, coge el niño y que es el único que parece que se le ve las hostias venir, porque además, bueno, es que escucha voces y tal también, o sea, es normal que... Bueno, el tonto, entre comillas. Sí. Igual los hay más tontos en el pueblo. El Antonio este me moló, ¿eh? El Javier Bodalo. Personajazo. A mí me pareció un personajazo. Y tiene una frase buenísima más adelante que dice, ¿qué tuviste un accidente? ¿Un accidente? No, me tiré en el campanario. Sí. Esas muletas es porque tuviste un accidente, ¿no? No, accidente no, me tiré del campanario. Sí, porque... Primero va a matar al bebé y luego cuando Elena y el otro y el teniente, el sargento Laguna este, que es el Pepón Nieto, suben y salvan al niño, Antonio dice, padre, me tiro por sus pecados, y se tira él y casi se mata. Mírame bien, padre, esto lo hago por usted, para que Dios perdone sus pecados. ¡Antonio! Mire, padre, como los ángeles. Y bueno, y la araña se la queda Carmen, que es Carmen Machi, la actriz. La araña no, spoiler. No, spoiler del spoiler, el bebé. Ya sabéis a qué me refiero. El bebé que luego se convertirá en araña. Y bueno, y vemos que mientras lo va cuidando se le va yendo la olla. Bueno, ya no estaba bien para empezar porque resulta que tuvo un hijo, que se murió y tal. Porque es Carmen Machi. Porque es Carmen Machi. Ya estaba regu. Y también hostia, hay todas esas escenas divertidas que están intentando decir, esto ha sido... No, digo, todas las escenas que van visitando a quien tiene, digamos, adolescentes que pueden haberse quedado embarazadas y todas esas escenas son bastante buenas. Sí, claro. Sí. Como decir, alguien ha perdido un bebé, ¿sabes? Porque ya no es que lo haya tenido no la vaca, ¿eh? ¿De dónde lo has sacado? Que le descubren el pastel a la hija de Jesús, que era el que decías hostia, antes. Es el tío Macañán. Hostia. Exactamente, sí. Y, que está un día tonto de convertirse en Puerto Rico con el hombre ese. Exacto. Hostia, colega, sí. Da yuyu, ¿eh? Sí. Además, eso me gusta también de la serie, porque cogen actores que suelen ser de humor o cosas así más ligeras y hace papeles súper terribles como este hombre. Sí, bueno, y Carmen Machi misma, no sé, así mismo. Sí. Y lo que decías, el alcalde Paco, que es Miguel Ángel Silvestre, hostia, a mí me gustó bastante en el papel este del alcalde, sí. Precisamente por lo que decís. Bueno, a mí el actor este no, también... No, al principio que le puede dar rabia, pero porque lo hace bien el tío. Yo creo que lo hace bien. De hecho, el actor este, tío, me parece bien, bastante camaleónico. Creo que hace, o sea, yo lo vi por primera vez en Sin Tetas No Hay Paraíso, que ahí hace de superfucker. Luego sale en Sense8, que es la serie esta de las Wachowski, Y hostia, hace de gay, pero hostia, se mete unos filetacos que te cagas, o sea que, vamos, va de super fucker a super gay y aquí haciendo como de tonto del pueblo. Lo único que pasa, de tonto del pueblo no, perdona, haciendo como un poco de tonto, tartamudea y tal, y lo único que me chocaba es que, claro, el tío hace como un poco de apocado y tal... Y claro, con ese cuerpo que tiene, es como me recordaba. Me recordaba a Henry Cavill haciendo de Sherlock Holmes en la película esta lamentable de Enola Holmes, ¿sabes? Es como hostia, polo, tío. Aquí voy a descubrir el misterio con un suplet. Sí. En el chat dice una cosa que es verdad, que la inteligencia del alcalde lo necesita el guión, que es verdad que es un poco a veces inconsistente. Sí, pero bueno, eso es verdad. Pero sí, en general me gustó. Macarena Gómez, que hace de su mujer Merche, mira que me mola mucho esta actriz, pero el papel que le han dado en esta serie, no sé, me parece un poco over the top. Es como demasiado tópico, como se le ve el plumero muy desde el principio. Sí, exactamente. Lo que va a pasar. También con la cara esa de qué va a hacer, reina. También te iba a decir... También, no, pero es que será, solo le falta que haga como el perro de los Simpsons y mire así a los lados, ¿sabes? Con música de... le ve el plumero. Pero lo que me hace gracia es que el tío este, que es como, joder, un tío de estos que decía, no, es un galán, qué viejo, pero como un sex symbol, ¿sabes? El tío guay, que ya ha cogido en varias películas, sale de la iglesia, gente así como la que hizo con Hugo Silva, la de las brujas de Zugarramurdi, que sale Hugo Silva y Mario Casas, que también suelen hacer de eso y hacen de dos paletos que flipas, o sea, que es buenísimo. Mm-hmm. Y me mola el rollo ese de coger y hacer lo que haga de tontito, o sea, como decir, ah, yo estoy gordo, pero tú haces de tonto en mi peli, ¿sabes? Es que me da la sensación que es un buen director de actores, ¿no? Porque... Joder, creo que todos los personajes secundarios principales no sé, están como muy marcados, como muy, no sé, y es eso, son actores que no están encasillados en ese tipo de pelis. Míralo, nos dicen en el chat, hizo actuar a Mario Casas, por eso se merece un premio, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. De hecho, todos los actores están súper bien y lo único que falla en todo caso es la escritura de algunos personajes. Pero los actores en sí lo hacen súper bien. ¿Tú? Correcto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y el Eduard Fernández, hostia, el que hace de padre Vergara, se metió unos putos meses de ejercicio porque para estar así de mazao, que en teoría... Y aparte, este tío es mayor, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, llegar a esta, yo que sea, este cuerpo con que debe tener 50 largos, 60, ¿sabes? Mm. Hostia, ponerse así de en forma a esta edad tiene mérito, ¿eh? Pero pillando los pies de torero, tú. Que además es para qué, porque quiero decir, vale, hace de cura como que... Pero el tema del boxeo me parece que igual tampoco sería muy relevante si fuera un cura que le gustara otra cosa, pero vamos, no, tiene que ser boxeo y se tuvo que poner el tío mazas porque es que sale... Hombre, pero parece también un poco lo que decía antes Xavi de homenaje, es un poco homenaje al padre Carras, ¿no? Bueno, claro, ahí está todo. Que también boxea. Todo tiene que ver. Pues... Es un poco el mismo personaje de tío así... Bueno, y falta la última personaje, ¿no? Que es la Megan Montané, la, ¿cómo se llama? Elena. Que yo creo que, o sea, buena parte de la serie la sostiene ella. Hay capítulos que es casi ella y yo creo que también lo hace súper bien. Sí. ¿Llama algún comentario? No, ya me conformo con poco. Yo con la tele. Madre mía, buenísima. Y bueno... Sí, llama es... Este capítulo con el tema de la araña y tal, creo que es un buen disparo de salida de la serie. Es decir, sí. aquí... A mí me hizo mucha gracia porque se supone que el niño este va mutando hasta que se convierte en una araña horrible. Hmm. Y cuando salió la araña, fue como un descanso de decir, ah, menos mal, ya no sale el bebé grande. Sale el monstruo este que me... No, me da igual. Pero el bebé grande más, no, por favor. Pero el bebé grande sale una escena y casi ni se ve. Claro, pero suficiente, sí, pero, porque si sí, no, no te la puedes ver entera. Además, la primera escena en que sale, que está en la penumbra y se ve un frontal de la cara súper rápido. Sí, sí, sí. Y dices, con la música que ponen y la Carmen Machi, y uff, ya anda. Se me ha dicho el pelo, ¿eh? Se me ha dicho el pelo y dije, ay, que acabo de ver, qué mal rollo, tío. Las pasé buenísimas. Qué exagerados que son. Que además es un poco, a mí me gusta mucho después, ¿no? De decir, ¿qué coño he visto, no? De, joder, pero sí, que sí, niña sí. Camina, que tiene horas, que no sé qué, es bastante grande. Y después llama uno y digo, el niño este es humano, o sea, toda la explicación. Claro, Christopher no se percató y ahora ves un álbum de cuando era pequeño, un bebé gigante, digo, yo lo veo normal. Que una cosa que me llamó la atención, que está súper bien, en esta serie, ¿soy yo o apuñala muy bien? Apuñalar. O sea, cuando Carmen Machi apuñala al marido con las agujas, sí. O sea, el apuñalamiento no es el típico de... Es como cha, cha, cha, cha, como los efectos de sonido y el movimiento que dice, hostia, le está apuñalando con ganas. Dice, oh, qué bien apuñalado. Dolor. Y Machi recibe, ¿eh? Machi recibe, hostia, ¿sí? Porque le mete tiros el laguna del Pepón Nieto y luego el padre Vergara. Aunque lo bueno... Ahí lo dejan un poco en el aire, ¿qué hace? La mata. Hombre... Sí, yo entiendo que la mata. Que sí, pero a la otra le dice, no, es que era de fogueo, pero ella se pensaba que era de verdad. Claro. Pero después no vuelve a salir, ni encuentra el cadáver, ni hostia, ¿sabes? Está la ha matado. Pero eso es lo que decía antes, que digo, hostia, lo que me flipa es que, claro, Vergara quiere ocultar lo que quiere ocultar, ¿no? Imagino que igual se huele el pastel, pero me flipa que sea precisamente el cura el que dice, no, aquí todo es normal, cuando Elena ha visto una puta araña gigante. O sea, vale, con lo de la vaca, pues aún tiene un pase. No, es que el niño, pues lo hicieron el cambiazo, pero hombre, coño. Pero, luego le dice a Elena. Yo creo que el cura se lo huele desde el primer momento, lo que pasa es que está como en perfil bajo, o sea, para que no lo pille Satanás. Pero me parece muy guay porque es el cura el que dice, no, joder, ante un evento que no podéis explicar, os vais corriendo a la conclusión que ha sido un evento sobrenatural. Y eso pasa, es que eso pasa muchísimo. Ay, no sé qué ha pasado, tienen que ser fantasmas. O sea, cualquier cosa menos lo más lógico, ¿no? Me voy a lo más extraterrestre. La navaja de Ockham, la que tengo ahí colgada, ¿no? Sí. Que está guay que también, es decir, más allá de lo que tú estás explicando, Christopher, que luego él le dice... Haz ver que no has visto nada. Creo que le dice a la ¿cómo se llama? A Elena. No, como sigue negando. Y es una construcción muy chula del personaje, porque ves que al principio piensas que él es escéptico, pero luego ves que no, que él sabe mucho, pero como que no quiere implicarse porque sabe que es demasiado chungo, ¿sabes? Entonces, como primer episodio, es muy interesante crear este personaje, y yo creo que, aparte de luego el alcalde y Elena, él es el que tira, es el que tira para adelante todo el tema mágico, digamos, sí. ¿no? Y claro, ya te engancha desde el primer capítulo a saco. Una pregunta, ¿es él, ¿es en este capítulo cuando le da la moneda a Elena? Al final. Sí, sí. Claro, a mí eso me pareció, o sea, en perspectiva de, hostia, pero ¿por qué le da la moneda a Elena? ¿No? Es como, tía. No. Y creo que es interesante, porque en el fondo es un poco de le da la moneda porque está hasta los cojones del tema y es de... Exacto. No. Y pilla la moneda, ¿sabes? No quiero saber, estoy negando que esto existe, ¿no? No se la da, ¿eh? Sí, es al final. No, al final. Al final del capítulo. Elena se la queda. Elena la consigue. ¿Es este capítulo que cambia de mano la moneda? No. Elena la consigue porque la llevaba Antonio cuando se tira del campanario y en una cajita. Y creo que Elena se queda la moneda porque además ahí en ese momento descubrimos. Vale, sí. Descubrimos además que había un libro de exorcismos que pertenecía al padre Vergara, con lo cual el padre Vergara sabemos que ha hecho exorcismos en algún momento de su vida. Y la moneda se la queda a Elena y al final lo que pasa es que en vez de devolvérsela al padre Vergara, dice, me quedo la moneda. Como solo es plata, no te importará que la tenga. Y claro, el otro como que deja que se la lleve. Como diciendo, bueno, en todo caso que, hostia, la lógica sería decir, no, la custodio yo, ¿no? Y en cambio, pero creo que es coherente porque el personaje está súper quemado de todo eso, está traumado, ¿no? Y es como que quiere negarlo y da igual, quédatela, no la quiero yo, ¿no? Sí. Y me parece bastante interesante. Eso te iba a decir, y además en ningún momento te venden como que sea buena persona, todo lo contrario, parece una malísima persona, porque hasta hay un momento que el tonto del pueblo que descubre que tiene ahí guardadas las armas, que lo pilla por el cuello como decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Que parece que lo va a matar, y lo va a tirar a una acequia, una cosa así. Pero, o sea, sí, es que parece eso, que está quemado, ya está cansado de esconderse y dice, te llevas tú la moneda, y digo, hostia, pues que te den por culo. O sea. O porque no quiere tampoco... No, es que parece porque... una PE. Ya está cansado, ya pasa. O porque sea, sabe si, que si le pide la moneda, pues está dando pie, digamos, a que esa moneda pues es más importante de lo que quiere hacer creer. Pero bueno, también es lo que dices. Vemos que el padre Vergara este tiene un pasado oscuro porque llega aquí, está intentando ocultarse de su pasado, no sabemos qué ha hecho. Ha escapado de la movida. En un momento que podría haber intentado luchar, que es lo que hace al final proactivamente, se escapa y se esconde. Sí. Lo que pasa es que también en ese punto de la historia él desconoce exactamente, o sea, todo el significado de las monedas. O sea, él tiene una experiencia con esa moneda en el pasado, pero no sabe lo que implica. Sí. ¿Sabes? Entonces, por eso, es decir, si él supiera todo lo que después sabe, dudo que se la hubiera dado. Pero todo... Por eso al final pasa lo que pasa. Pero todo el jaleo del Vaticano es un flashback. Entonces ya, él ya sabe bastante más de lo que... ¿no? Sí, pero no la moneda. Pero aún no se habla de la moneda en los flashbacks. Es decir, sale Ángelo por primera vez, sí, y el rollo ese. Es más, cuando el flashback del Vaticano aún no tiene la moneda siquiera. No, pero quiero decir que él ya sabe que, hostia, ahí hay mierda y que esto... Sí, vamos, claro, eso es verdad. Que él ya sabe que existe todo ese poder, toda esa... Hombre, al fin y al cabo la moneda la consigue de Giacomo, que es el niño, el chaval al que estaba exorcizando y que le sale del brazo, y creo que en ese momento en el flashback dicen que la moneda viene del infierno o algo así, ¿sabes? Sí. No es una cosa normal a alguien que se le abre la piel y le sale una moneda, para decir, una moneda normal. Pues dices, sale el culo, y digo, pues bueno, se la habrá comido antes o algo así, ¿sabes? Claro. Pero del brazo está jodido. Es como para sospechar algo. Bueno, pues, ¿segundo episodio? Segundo episodio. Segundo episodio. Segundo episodio. Segundo episodio es Ouija, que va de una sesión de Ouija. No, Santoro, bueno, aquí vemos, empieza, creo que en este episodio es cuando se presenta a Santoro, a Manolo Solo. Y bueno, él se ve que tiene Vergara la moneda, pero quiere que Vergara le entregue la moneda. Porque claro, vemos que esta gente están enviando a zombies asesinos a matar a la gente a saco, pero no hacen lo mismo en Pedraza. En Pedraza no envían a un zombie ahí a matar a la gente para conseguir la moneda. Como ellos dos se conocían de antes, pues el Fabio este lo que quiere es, digamos, traer a Vergara, si puede, a su bando, y entonces quiere... reclutarlo. Exacto, quiere que él sea Vergara mismo el que le entregue la moneda. Pero bueno, en el pueblo, pues eso, unos chavales deciden hacer una sesión de Ouija en el cementerio y... desaparece una de las chiquillas, Sole, que aquí trae el... O sea, es eso, toca un poco todos los palos, porque claro, en el primero teníamos monstruo y en este tenemos una sesión de Ouija, ¿sabes? Que no hay una tontería más... Pocas tonterías más grandes hay que el Ouija. Que, ¿Ouija sabéis por qué se llama Ouija? No. Porque es sí-sí. Ilústranos. Sí-sí. Ouija. Sí-sí. Ah, sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pues es un chiste malísimo. No, no, no, no, no es un chiste malísimo, bueno, para matarte. A ver, el chiste es malísimo, claro. Pero que el juego se llama así por eso. Y hostia, esto lo venden, lo vendían como juego porque es una puta subnormalidad. Hombre, y, está patentado por Parker Bros, ¿no? Exacto, tienen la patente. Sí. No, sí, sí, es que es eso, ¿sí? Sí, es que es un juego, sí, para niños. Sí. O sea, es que me flipo. Esto, ahora en serio, ahora que ahora. Después un niño le pisa las vueltas en la cabeza y la prohíben. Tócate los huevos. O sea, si es que no, no. Es que, o sea, no dejan disfrutar. No, pero, gente. Censura, es censura. Pero escucha una cosa. Nosotros, desde nuestro punto de vista, hemos dicho, bueno, no es terror, no es terror, no sé qué. Yo, la gente que cree en estas cosas, no sé cómo no vive aterrorizada 24 horas al día. En serio, porque ves lo del Ouija, lo de la Ouija y tú dices, esto es una tontería, no puede pasar. Pero alguien que cree en ello, o sea, no cree que a lo mejor se va a dormir y yo qué sé, un espíritu va a coger unas tijeras y se las va a clavar. No, porque los espíritus tienen la manía de empezar poquito a poco, ¿no? Hacen unas cuantas tonterías, no se ve que no tienen, son así de idiotas. Pero, hostia, seriamente, o sea, ¿cómo no vive la gente aterrorizada, los que creen estas cosas? No sé, pero, Christopher, a ver, todos estamos llenos de contradicciones, entonces, claro, crees a ratos y a ratos no. Porque... Es la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, es claro, como decir, creo en esto, pero creo que no me va a pasar a mí. Si no hago la Ouija, los espíritus son tan tontos que no pueden llegar, necesitan ese tablero, ¿no? No sé, bueno. Aquí dice una cosa interesante, que era que se popularizó porque había gente que intentaba comunicarse con sus familiares muertos en la Gran Guerra. Y supongo en la pandemia de español. O sea, que igual tiene un resurgir ahora. Igual, igual, sí. Puede ser. Madre de Dios. Lo que es terrorífico de la serie, sobre todo de este capítulo, es la representación de los adolescentes del pueblo, que parece que todos los habitantes del pueblo son primos y han procreado entre ellos. Porque de la marinera... Y más si estás en la situación como Guille y yo, que estás así, Dios, ¿cómo salga esto? Madre mía. Pero si son normales, ¿qué les pasa? Son normales, son imbretos. El hijo del bar. El del bar. No, vale. Precisamente es para matarlo. Hombre, claro, es que los otros en comparación salen cojonudos, ¿sabes? Pero el del bar, madre mía. Exijo recuento de cromosomas. Pero bueno. Lo que más mola de este episodio es la Sole, esta, la niña que desaparece. Porque luego vuelve, cuando hacen otra sesión de espiritismo, que Elena está presente, vuelve Sole. Ah, bueno, que en esa sesión de espiritismo ya ve a los diáconos de la oscuridad, ¿no? O sea, los diáconos de la oscuridad, que son los diáconos de la oscuridad, sí, claro. Dark Souls 3. Sí, ya. Vuelve Sole y vuelve como cambiada. O sea, ahora puede ver las auras y sabe cuando uno va a morir, ¿no? Aunque la aura de Vergara parece que sabe mentir, porque dice, uy, Vergara tiene la aura negra y tal, y al final no muere. Pero bueno, muere, pero más adelante, spoiler. Y la cuestión, la chica está siendo controlada por esos diáconos de la oscuridad y para obligar a Vergara a que le dé la moneda, pues no tiene otra cosa mejor que meterse un cuchillo en la boca y rajarse el moflete. Hostia, hostia, eso es guapísimo, ¿eh? Además lo hace poco a poco, o sea... Sí. Guau. Muy guapo. Y el ala de la iglesia con el PayPal de HBO. Y digo, me va a bastar para el último capítulo. Clic, clic, clic, clic. Y Vergara se la lleva a ella a casa de Elena porque sabe que la moneda está ahí, pero no la encuentran. Y llegan Elena y Roque, que es el marqués este, que también tiene un rollo ahí. Elena, súper, súper guay. Hostia, ¿sale en el capítulo 2, Roque? Sí, sale. Y sí, porque sale volando. Es ese momento en el que están ahí, Sol está luchando contra los diáconos ahí en su mente. Sí, que lo chucla. Exacto, y salen disparados por el techo, sí, y tal. Hostia, Enric hace un comentario muy bueno que dice: los narcos también saben cuando alguien va a morir. Se ve que ven auras también. Y vemos que Elena, al final, quiere irse del pueblo, obviamente. Pero Paco le pide que se quede. Y Elena, pues como está entre uno y el otro... Elena, o sea, sinceramente lo de Elena me flipa ahora. Empieza así, pero después lo de... Ay, ahora vuelve Mario, me quedo con Mario. Ay, no, Mario es un espantapájaros. Bueno, me voy con Paco. Ah, no, pero me voy con Roque. O sea, tío. O sea, no me entendéis mal. O sea, se puede follar a quien quiera, pero joder. Porque lo del espantapájaros, coño, es un marido. O sea, claro, es como muy coherente todo, ¿no? Bueno, no sé. Ella quiere algo que no puede tener, porque... Pero está casada, entonces, bueno, pues... Ya, pero entonces, cuando descubre... Marido, ¿qué coño va a hacer? Ya, pero cuando descubre que el marido es un espantapájaros... No. Eso es terrible. O sea, a ver, ¿cuánto tiempo ha estado desaparecido el marido? Un año, de acuerdo. Sí, un año. Igual, sí. Un año. Que desaparece, no dice nada. Vuelve lleno de mierda, que vale, que eso ella no lo ve. Sí. Y la conversación, porque no sale... Debe ser que tú has estado, no sé, me levanté así, un año después y he vuelto y digo, hostia, pues vamos a follar, ¿no? ¿Qué pasa? Eso sí que es cutre. Eso no se lo cree nadie. Es que... No. Yo me refería al hecho de que ella, ¿qué tiene que hacer? Pues obviamente vuelve con él, porque es que es lo que, o sea, no sé. Pero que vuelva con su marido aún lo entiendo, pero hostia, luego descubre que el marido es un espantapájaros y tal, y luego otra vez, bueno, se me ha pasado enseguida, pues me voy con Roque. Pero es que no es que se le haya pasado, es que le viene impuesto desde fuera, ¿no? De que ha venido el marido. No sé qué decirte. O sea, ella también... llevaba un rollo de quiero a este tío, después tengo el segundo plato y de golpe le viene un tercero y encima se está por encima por el marido, ¿no? Yeah. No sé. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay una cosa que sí que no encuentro que esté muy bien hecha en la serie y es que no te dejan ver bien el paso del tiempo. O sea, desde el primero hasta el último episodio pasa más de un año. Sí. Más de un año. Sí, sí. Yo cuando no lo parece. No lo parece. Bueno. La cuestión es al final del 2, sí, ¿no? Bueno, que volvemos para atrás. Al final, consiguen que Sole... Básicamente se... que la niña esa Sole la usan como walkie-talkie del infierno. Exacto. Para que... En vez de enviar un telegrama con palabras fuertes, pues... Para que sepa... Para que se vaya comunicando y tal. Para que sepan. Y aún después de todo esto, sigue... Vergara sigue en sus 13, que no, que esto todo es normal. O sea, bueno, ya no tanto, pero vamos, que tampoco, no es hasta el siguiente capítulo que empieza a decirles, bueno, sí, aquí hay movida. O sea, es en este todavía está en negacionista. Y es interesante también el rollo de la marginación de la chavala, ¿no? Por parte del pueblo, porque coño, es como un pájaro de mal agüero, sí, ¿no? Y sí, es como sí, que sí. Todos la ven como están acojonados, le tienen miedo, ¿no? Le tienen pavor, eso sí, sí. Está chulo. Pues, ¿algo más de este? Yo personalmente cuando vi este segundo me dio un poco de bajón, no es que no me gustara, o sea, el capítulo me gustó, lo que pasa es que el primero era tan bueno y con monstruos y tal, y este como que, claro, como aún no era consciente de qué iba a ir la serie, este me dio un poco de bajona, ¿no? De rollo, sí, yo... ahora espíritus, tal, no sé qué, digo, meh. Yo lo encontré flojete también, la verdad. Pero luego entendido en el contexto y tal, bien, o sea, ahora le guardo mejor recuerdo sí. En el momento en que lo vi. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Porque claro, sí. Ves el monstruo y luego... necesita para el resto de la trama, ¿no? Quizá, claro, porque tienen peso para el final de la todo el rollo de los diáconos, claro. De la oscuridad. Sí. Es que claro, se entiende, porque primero monstruo y luego el tema del espiritismo este también a mí también me dije... Bueno, pero el siguiente recupera, es el espejo. Que empieza con... Buenísimo. Sí. Buenísimo. Que empieza... Maravilloso. Empieza con un robo en una joyería de Nueva York, ¿vale? Tenemos otro zombie de estos. Y esto es buenísimo, porque en Pedraza se oyen como las campanas, pam, pam, y se ve la gente vestida para ir a una boda, y luego se ve la iglesia y se ve el Vergara y cuatro viejas, y que todos están efectivamente en una boda, pero es civil y están en el ayuntamiento. Es bastante grande. Yo riendo. Y que además la comida es en el restaurante del alcalde, ¿no? Que sí. Dice, joder. En el hotel. Es política española 100%. Sí. Es ahí en el hotel del... Que además lo mencionan, ¿no? Por el tema de que, joder, que es tu hotel, no sé qué, bueno. Y nada, resulta que les hablan a los protas sobre un espejo siniestro a través del cual, en su reflejo, se ve un libro en una mesa. O sea, todo es tan normal, pero... Hay un libro que se ve en el reflejo que no se ve en el mundo normal real. Es buenísimo como todo como está rodado y sí. Tal, como le va explicando que no te lo dicen, dice, mira, ¿no ves algo y ves el libro? Es chulo porque da cierto mal rollo, dices, hostia, da mal rollo, cierto, porque están da mal rollo, tío. Es que los espejos dan mal rollo. Los espejos salen figuritas por atrás, es terrible ese momento. No, sí, pero a ver, ahora fuera coña, los espejos no dan mal rollo. Hombre, dan mal rollo. Y más si has visto la peli de pequeño, me daba muy mal rollo. Candyman. La peli de Mirror. Candyman, ¿eh? Bueno, Candyman y Mirror, una más nueva, hostia, también da un miedo, tío. Hombre, yo cuando además, me veo en un espejo, sí, pero... De pequeño me petaba la cabeza porque, o sea, en un espejo miras así y ves... No te reconocías. No, aparte de eso, porque hay el efecto este óptico que si te miras mucho rato hay un momento que empiezas a no reconocerte. Sí. Realmente, ¿sabes? Si estás quieto así mirándote hay un momento que te empiezas a dar mal rollo. O a lo mejor soy yo por como soy, ¿sabes? También es normal. Pero cuando era pequeño mirabas, claro, y por el tema de la refracción de la luz y toda la pesca, pero parecía que veías que había más cosas y parecía que lo que estabas mirando era una habitación que estaba detrás del espejo. Al revés, pero Digo niño, no digo que me pasase la semana pasada, ¿sabes? Digo cuando era pequeño. Y no sé, me ha quedado como este hecho. Y después también, no de película de miedo, pero había un juego súper antiguo que también era como de aventura gráfica, de cosas así. Que estaba basado, sí, este, que había un espejo, que entraba en el espejo y la dimensión del otro espejo. A mí me daba mucho mal rollo ese. Hostia, no me acuerdo pues, el nombre. Yo de pequeño ni lo jugué, pero lo vi en algún sitio no sé qué y me dio... La micromanía. En la micromanía. Y me dejó como decir, hostia, el espejo. O sea, Y a mí yo cogí como esta animapresión... No es que vaya tapando los espejos, caso yo... ¡Ah, Satanás! ¡Puertas al infierno! O sea, pero, no sé, sí. Me ha quedado como ese resto de que da mal rollo jugar con espejos, hostia. Sí, a mí me... La historia es muy... A mí me recuerda mucho rollo relatos de... O algo así, ¿no? De Galan Poe, este rollo romántico siglo XIX, ¿no? De cojo un elemento que a priori es no debería dar miedo y pongo ahí una nota disonante y te cagas encima, vaya. Sí. En lugar del cuervo, el libro, ya la tira para adelante, ¿no? Sí. Está súper bien. Está guay. Y da mal rollo, además, es eso. Ven el libro y, bueno, Paco y Elena hacen una Google búsqueda y llegan a la conclusión de que el libro es el Evangelio de Judas. Y que según ese libro, pues Jesús pactó su muerte con Judas Iscariote. Le dan un poco de secreto, de rollo, hay un libro secreto, que tal y que cual, que la iglesia escondió, no sé qué, pero a ver, es un libro que existe. Pero sí es de la Rowling, ¿no? Ese es el Snape, ¿no? Vamos, es exactamente la misma historia. Yo lo pensé, dije, joder, Alex, tío, que esto es Harry Potter, coño. A ver, o sea, existe, se descubrió al siglo pasado y bueno, y ahí está. O sea, tampoco es algo que esté muy oculto. O sea, es un... ¿Lo del pacto? No. Lo del pacto, lo del Evangelio de Judas, quiero decir. Sí, no, digo, el rollo este de que Judas tenía un pacto con Jesús, eso no sale en ningún sitio, ¿no? Aparte de Harry Potter, aparte de este, del Evangelio de Judas, dices. No, o sea, en el Evangelio de Judas sale que Judas... tiene un pacto con Jesús y que por eso lo traiciona a petición de bla, bla, bla. O sea, ¿esa historia es del Evangelio de Judas? No, es que no tengo ni puta idea, pero pregunto. Sí, o sea, el libro este existe, se encontró eso hace el siglo pasado. Pero vale. Explícanos de qué va la sinopsis del Evangelio de Judas. Dicen que es el universo expandido. O sea, no es canon. Lo ha quitado Lucas, ¿no? Es un libro gnóstico, como dice luego el padre Vergara, ¿vale? Y claro, como libro gnóstico describe una versión gnóstica del mundo, según la cual el mundo este miserable de dolor es un desastre cósmico creado por uno de los dioses menores que existen, aparte del dios verdadero, supremo. Y los poseedores. Hostia, pero mola muchísimo más esto. Esto yo me lo zampo, ¿eh? Y los poseedores. Como lo pille la Disney, tú, los derechos de la Biblia, verás. Y los poseedores. Los poseedores del conocimiento, o sea, de la gnosis, podrán escapar de estas ataduras materiales, porque el alma viene, bueno, el alma de según quiénes, viene de ese, del reino supremo superior. Y Jesús, que es hijo del Dios supremo, no del creador de la tierra, que son diferentes, elige a Judas como encargado de la misión de entregarlo, que es la palabra usada en los evangelios, y que los otros apóstoles están engañados, están atados a la carne y a prácticas aberrantes como el sacrificio y el canibalismo, que son las prácticas que conocemos, o sea, son las que se quedaron. Y es eso, entonces es verdad que en este, según este evangelio, pues Judas es el que tiene que entregar a Jesús porque él sabe, él tiene el conocimiento este gnóstico. Y los, o sea, total, que Rowling plagió a Judas, ¿no? No es al revés. Y lo que tiene, tiene que ver con la mierda demoníaca que vemos es que los cainitas veían a Yahvé, o sea, el dios judío, como a este dios creador menor y... El demiurgo, nos dicen que se llama. Exacto, lo consideraban demiurgo. O sea, ¿puede ser que estés hablando del juego de rol cult? ¿Cult? Podría ser. Podría ser. Y ellos adoraban a Caín porque lo consideraban la primera víctima de Yahvé. Y entonces, por eso, sentían hostilidad hacia él y favorecían pues todo lo considerado antagonista en el Viejo Testamento. Es decir, Satanás. O sea que... Pero es que además, aparte, yo creo que además Angelo está detrás controlando un poco a Santoro. Por eso hay un cruce ahí de cainitas y los demoníacos y... No sé, me da esa impresión. Lo mejor... Angelo también es un personaje raro. ¿Quién? No, digo que Angelo, ya lo hablaremos, pero en el último capítulo me despisto un poco. O sea, sí. Lo que pasa con él y tal, pensaba, pero este no está por encima de... Ya. ¿Angelo cuál es? Angelo es el... que era amigo de Vergara de joven. No, el demonio. Angel, no, es el demonio. El Terminator. Sí, vale. Cosimo vale, Fusco vale. Es el actor. Que sabéis que era, bueno, que era el novio de Rachel en Friends, el italiano, Paolo. ¿Alguien lo ha dicho? Hostia, qué bueno, tú. Hostia. No había caído. Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Más viejales, obviamente. Sí. El exnovio. De que no acabo de entender. Es que hay varios personajes que no acabo de entender mucho, pero creo que algunas veces es porque no están bien escritos del todo y otras veces creo que vamos a saber más en la segunda temporada. Posiblemente. Pues posiblemente. Sí. Bueno, va, y el episodio es que encuentran que en el espejo hay cosas raras y al final lo atraviesan porque lo engaña el espejo y sale un cura inverso. Primero van a Vergara, y Vergara, hay una mención que tengo que hacer, porque Eduard Fernández, me gusta el papel que hace, me gusta cómo interpreta al padre Vergara, pero hay en esta escena en la que van a ver al padre y el padre les empieza a explicar el tema de que, bueno, Dios permite la existencia del mal, o bueno, ¿por qué Dios permite la existencia del mal? Está saliendo fumando por la calle, o sea, si vas a hacer que fumas tan mal, no hagas un personaje fumador. Pero, hostia, pero es que me sacaba totalmente, era rollo, me pongo el cigarro en la boca, me lo quito, o sea, ni inhalo ni nada, o sea, es que era una cosa, pero ¿para qué haces que sea fumador si no rollo, fuma? Rollo Kojima, ¿no? Es que fue una cosa tan aberrante, digo, hostia, tío, el tío está haciendo un papelazo y le metes ahí que fume cuando no está fumando, o sea, me pareció horrible, bueno, ya está, solo quería decir eso. Ostras, lo que me hizo mucha gracia, que es otra cosa de lo que decíamos de Ale tal, es que está explicándole esto que le falta como música de Indiana Jones, de cuando explicándole a cada alianza de los cainitas y tal, y está así diciendo no, porque tal, y después se gira la carnicera y digo, oye, ¿tienes chicharrones del otro día? Es tal, y digo, no, pero tengo chorizo buenísimo. Es en este momento, es en este momento, tío, que les está explicando el... Eso me pareció cojonudo, o sea, porque enseguida dice, oye, tal. Pero además, es lo que tú decías antes, lo de que Jesús haya pactado con Judas, es que me parece muchísimo más lógico. Es lo que yo decía al principio, es que aquí no hay incoherencia, coño. Si tú sabías lo que iba a pasar, es normal que sepas que Judas te va a traicionar. O sea, es que me parece lo más puto lógico. Ahora, lo que me parece aberrante es lo de que sacan el problema de mal y, como siempre, dice, no, es la libertad. La solución es que tenemos libertad. Eso me pareció, es que me parece tan repugnante. Me parece repugnante. No, pero no dice eso. Dice, entonces le dice, ¿por qué dejaría Dios que pasase cosas malas y tal para que nosotros elijamos y tengamos libertad? Pero él lo dice como decir, buah, lo que es dice. Es un poco el argumento... Como decir, bueno, como es el argumento típico, de la iglesia, sí, para que tengas libertad. Sí. Pero el tío hace así como que... Sí, los sí. No lo hace así también, ¿eh? Sí. No se mete en estas cosas porque no es Ridley Scott. Lo hace como decir, piensa lo que quieras. Esto es lo que dice, pero... No sé yo. Tira para adelante que tiene que salir el monstruo. Porque él dice que, bueno, que lo de Judas no deja de tener su fundamento lógico. Que no lo defiende. Él dice que no lo defiende y también dice que es tan ilógico como la versión oficial. Tenéis razón. Pero luego, como que le sigue el rollo. Porque cuando el otro le pregunta, o sea, cuando están hablando de eso, pues... saca con lo de que el mal es necesario para que exista el bien, tío. Y eso ya me tocó los cojones, tío. Eso tiene tantos problemas, tío. Ya, aparte del bien y el mal realistas independientes, que ya es un tema de por sí, ya esto de la libertad es que me parece una locura, tío. Porque no... Pero yo no creo que lo diga así, lo de que lo dice, lo que pero no dice el mal es necesario para que exista el bien. Dice, no, o sea, dice, existiría el bien si no existiese el mal, como decir, pero... Todo creo que lo va dejando como decir, o sea, saca tus conclusiones. Pues, hostia, no sé, tío. Pues no digas, no lo saques, no lo dejes caer. Di otra cosa, di que no tiene solución. Di que no tiene solución. Son los monstruos. Pero a ver, Christopher, no vas a... no vas a resolver las... Te has cortado. ¡Censura! Quiero decir, no vas a resolver las incoherencias. Mogovnia cristiana en esta serie. Simplemente te está poniendo contexto un poco de las dos versiones y tira para adelante que la serie va de otra cosa, ¿no? Lo sé, pero es que el tema del problema de mal me parece una cosa tan aberrante, ¿sabes? Tan joder, o sea, y que digan no, la libertad, es que me parece, o sea, no es raro que no tengan una excusa buena, porque es como escuchar a la persona maltratada, y lo siento, pero es como escuchar a la persona maltratada defendiendo al maltratador. No, es que me quiere, lo hace por mi bien, sin él no soy nada. Es que es así. Y es que me parece deleznable, porque nosotros, que somos meros humanos, rotos, enfermos, pecadores, merecedores de la mierda según estos genios del bienestar psicológico, nosotros tenemos leyes que, si no son perfectas, por lo menos impiden que, por nuestros huevos, hagamos daño a la otra persona. O sea, están por encima de nuestra libertad, nuestras leyes. Y aunque sean imperfectas, eso a Dios le suda el rabo. El monstruo de Astetem, por poner un ejemplo extremo, 24 años encerrada, violada y tal. Otro gato, Dios. Eso es que ¿qué decías del monstruo de Astetem que me interesa? Que el monstruo de Astetem, por poner un caso extremo, sabemos cuál es el monstruo de Astetem, ¿no? El Joseph Fritz que tuvo encerrada a su hija 24 años en un zulo mientras la violaba y tuvo como 7 hijos con ella, ¿no? Hostia, si yo supiera que eso... Se llama monstruo por ser un romántico. Si yo supiera... Si yo supiera que está haciendo eso y no lo impidiera, ¿qué pensaríais de mí? ¿Qué pensaríais de mí? No pensaríamos bien. Y yo soy un humano, puedes decir, hostia, a lo mejor tiene miedo, no sé qué, pero pongamos que tengo un poder, tengo una pistola, tengo algo que podría impunemente liberar, o sea, impedir eso. Hostia, y no lo hiciera porque yo decidiera no hacerlo. ¿Cómo me juzgaríais? Hostia, Christopher, mal. Pues, pero ¿y qué hay del libre albedrío? Ese es su Dios, sí, ¿qué hay del libre albedrío? O sea, el monstruo que se queda a mirar y que valora más la libertad del violador que la del violado, porque ella no tenía puta libertad, ese es el Dios al que defienden y adoran. O sea, es que me parece... Y bueno, y luego está la excusa de que el dolor forja el carácter, que me parece repugnante. Lo que decía, me pega porque me quiere. Somos hormigas para un dios. Sí. Y todo por la necesidad de creer, ¿eh? Porque que hay una justicia externa y una segunda fase después del continuo para ver a los seres queridos. Bueno. Está encabronado fuerte, ¿eh? No. Con la ley de la iglesia. A lo mejor Dios hizo la tierra para las cucarachas, sino para los humanos. Y le suda la polla lo que hagan los humanos. Con los dinosaurios. A lo máximo. Con los dinosaurios y está puteado, de joder, macho. A unos que me gustan. Me cago en la puta. ¿Y por qué no has parado el meteorito? Digo, si es que ya sabes cómo me pongo. A lo máximo que pensaba pueden aspirar. Pensaba que no tocaría, ¿no? Pensaba, no sería para tanto, ¿sabes? Iba a rozar, pero no. Era la primerita vez, era mi primerito día. A lo puto máximo que pueden aspirar es decir, los caminos del Señor son inescrutables. Ok, pues vale, venga. La solución es fácil, no existe Dios. Y si existe Dios, pues joder, la solución la tiene Angelo en el episodio siguiente. Dios permite el mal, o sea, le da igual. Además es que juega con vosotros. Me encanta la escena del siguiente capítulo. Pasamos al siguiente capítulo, porque este ya está, ¿no? Vale. Antes de pasar al siguiente capítulo, es relevante que en este capítulo pues le cuentan lo del tema de las monedas, de que porque claro, cuando sale el reflejo de Vergara, les cuenta a Elena y a Paco, pues eso, que están los clavos de Cristo, que están las espinas, la lanza de Longinus y las monedas que hacen daño a Jesucristo. Que tampoco tiene mucho sentido, porque si estaba pactado lo de Judas, al final, ¿por qué coño le hace daño a las 30 monedas? Pero bueno, vale. Ah, bueno, porque resulta que lo de Judas entonces no es verdad. Entonces vuelve a ser incoherente. Bueno, da igual. Queman la clínica veterinaria de Elena porque el reflejo de Vergara controla todo el pueblo, hacen que quemen la veterinaria. Y mientras, Paco y Elena están dentro del mundo espejo, que entran en esta sala que se ve en otras ciudades, Tokio, y desde ahí ven a los diáconos. Es como un hecho del Dark Souls. Exacto. Y desde ahí ven a los diáconos de la oscuridad que van a matar a Vergara. No creo que lo fueran a matar, imagino que iban a intentar atemorizarlo para que diera información, lo que sea. Echarlo flojito con la puntita. La cuestión es que se libera y Elena al final del episodio tira la moneda a la presa. Vale. Episodio 4 se llama Recuerdos. Esperamos a que vuelva Guille. Tira, estaremos aún. Vale. Ahora se ha desmayado de agotamiento en el pasillo. Bueno, pues el episodio 4 empieza con que los cainitas encuentran otra moneda en unas ruinas donde hay un Cristo que ha quedado invertido. Muy chula esa escena. Y Vergara ahora decide ir a Roma, donde vemos pues eso, los flashbacks donde estudió con Santoro y Sandro, que es el actor Leonardo Nigro. Y bueno, y ahí existía clases de exorcismo donde hacía demasiadas preguntas y tal. Y bueno, y Santoro le revela que tiene un demonio encadenado del que recibe conocimiento. Y mola. O sea, la presentación de Ángelo a mí me parece muy chula. Cuando Sandro entra que se va a poner a hacer un exorcismo y tal, y el otro dice, Fabio, dile a tu amigo que no me insulte con sus procedimientos medievales. Sí, es muy guay, tío. Fabio, per favore, di al tuo amico di non insultarmi con queste procedure medievali. Y claro, aquí es cuando dice, hay un horror mucho más profundo. Vivimos en medio de un huracán de mentiras y engaños. No hay verdades, solo un furioso instinto de destrucción y locura provocado por vuestro Dios. ¿Sabes? Ignoro con qué propósito, pero os está jodiendo. Mola. Y dice, yo trabajo para él. Eso mola, tío. Y Christopher con las palomitas y digo, ¡ahora remonta! Hostia, pero además es buenísimo. In your face, Mateo, ¿no? Es buenísimo porque... evangelista. Porque además Sandro dice, no me lo creo. O sea, bueno, le revela un par de secretos, cosas que solo sabría Vergara, que le dice que mató a un perro de niño y que se masturbaba imaginando a una compañera del instituto o algo así. Y Sandro, ¿por qué no te liberas? Echa fuego por la boca. ¿Quieres fuego? Te toma, Yoka, Flame. Es bastante grande eso, porque yo pensaba que sería como el exorcista, ¿no? De cuando le dice, ¿y por qué no demuestras sus poderes, ¿no? El exorcista es de, pues, y que lo hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Y no, el tío pilla y ¡pla! Toma por culo. Mola mucho. No sé, me mola mucho. Y nada, vemos como Fabio, pues parece que recibe poder del mismo Satanás, ¿no? Porque el otro le dice, está en esa puerta, pero si cruzas la puerta morirás. Y Fabio dice, pues allí voy y mi fiesta me espera. Y no sabemos nada. Bueno, no sabemos qué va a pasar hasta el final del capítulo, que en Roma Vergara consigue audiencia con el Papa, que se toma el asunto en serio y le dice, ay, te voy a conceder la ayuda de mi supercardenal Petrucciani, que es ton ton ton ton Santoro. Es como el sidekick, ¿no? Del Papa, es como el Robin de Batman, pero del Papa. Es decir, que el me mal... Me gusta pensar que es así. Es decir, que el mal está escalando posiciones dentro de la iglesia. ¿Quién se lo habría imaginado? A Christopher no lo pilla contrapié. Y empezó... Quiero decir que el Papa no se empana demasiado, ¿no? Entiendo. No, el Papa está empanadísimo. No se entera de nada. Joder. Hombre, porque bueno, es que, bien. ¿Sabes lo que pasa? Que la conexión que tiene con Dios funciona y a veces no funciona. Entonces, en el momento en el que se le cuela Santoro ahí, pues ahí no le va muy la bien. Cobertura, la cobertura fatal. Es que la cobertura, tío. Puto yoigo. ¿Y cómo acaba este episodio? Ah, la vieja del bosque que convierte el espantapájaros, lo que decíamos, en el desaparecido marido de Elena. ¿Qué esta vieja? ¿Había salido antes en la serie? O... Me parece que la que no. Si sale de fondo, ¿no? O algo así, que no nos enteremos, pero yo creo que no. Qué mal rollo cuando se trinca, lo que hemos dicho antes, que se trinca el marido, que no se lo cree nadie, que tú llegas media hora tarde y no follas ni de coña y este llega un año lleno de mierda y se pone a follar como un campeón, que está follando y la vieja como que está con las Oculus Quest fuera así, qué asco, más grande. La vieja da muy mal rollo. Y no pasa nadie en el pueblo y dice, esta puta vieja, ¿qué hace? Las Oculus Quest del infierno. Vaya, ya te digo. Imagínate, te lo pones POV y tú. ¡Ah! Pero eso es en el 5, ¿eh? Porque lo del espantapájaros es al final del 4, que sale la vieja y lo construye y lo envía para su casa. Ah, mierda. Sí. Lo mejor de todo es que Elena en este momento ya se iba a ir con Roque en el aeropuerto y llega Paco y ella dice, ¡ay! Ha venido Paco, qué bien. Y Paco dice, no, que no vengo por ti. O sea, que ha vuelto tu marido. Y dice, ¡hostia! El otro, ¿sabes? Y digo, me vale madres. Tal de no irme con el pijo este. Antes de pasar al 5, solo comentar del 4. Lo que mola, el rejuvenecimiento facial. Sí, está actores. Bien hecho. Che. Hostia, bien hecho. Es guapísimo. Han llamado a Marvel. Sí, sí, no, guapísimo. Es lo que tú decías, ya me está gastando billetes por encima de sus posibilidades. Han llamado a Marvel porque Star Wars no, ¿eh? No, Star Wars no llama a los mismos. No, el becario de Marvel. Antes que hablábamos también del... Bueno, ya llegaremos al monstruo. Espera un momento. Bueno, ahora vengo. A que hablábamos del monstruo del último capítulo, también hay que entender que, claro, estas series cogen a múltiples estudios de postproducción. Claro. Entonces hay veces en que pillan a unos top que lo hacen muy bien y otros que no lo hacen tan bien, ¿sabes? Que es lo que hay. También es que lo que creo que eso le tapa. También no tiene por qué quedar bien, porque queda muy cutre, pero hay mucho efecto práctico también, que no significa que sea más barato, pero el efecto práctico, si es caro, queda muy bien. O sea, porque yo creo que la mitad de los monstruos o no... Muñecotes. Marionetas o bichos o muñecos. Sí. Por ejemplo, el gordo pero está muy bien hecho, la verdad. Llama. Y claro, en el último ya es muy difícil que sea práctico, tiene que ser todo... Y además, al ser una cosa tan... ya hablaremos cuando lleguemos. Llama, el muñecote pesa, el muñecote es fiable. El muñecote es fiable, claro. Porque es que molan, tío. Molan. Pero además, que lo que iba a decir, ya lo digo ahora porque también quiero hacer interesante, pero los muñecos que salen tienen algo de humano, tienen color humano, partes humanas, cosas así que es más fácil identificar y decir, a ver, suena, pero el del último capítulo es como una cosa tan poco parecida a algo humanoide que ya te añade, o sea, tendría que estar muchísimo mejor hecho para que te lo tragases, y al ser todo infográfico y que el pobre chico que hizo la infografía pues no tenía la licencia del Unreal 4 y lo tuvo que hacer con el 3 o algo así, o sea, quedó bueno, bueno. Pues pasamos al 5, ¿no? Algo del 4. Uh-huh. O sea, más allá de la presentación de Angelo, que ya lo has hablado, que es magnífico. Es magnífico, tío. Me parece un actorazo, además, para ese papel, que mola mucho. Y bueno. No, y Santoro también mola. Sí, sí, parece también, como sí, el también, típico sí. Trepa de oficina, pero. Ah, y del Vaticano. Hablando de Santoro, o sea, del Manolo Solo, aparte, el currazo de los dos hablando, bueno, los dos, y los tres, o los cuatro, hablando italiano, ¿sabes? Y hablando italiano, sí. Que por lo menos da el pego. Sí, sí. Esto no lo hemos dicho, pero hostia, le da mucha vidilla a la serie el hecho de, aunque sean cortas, ¿sabes? Escenas sí. en otros países, múltiples idiomas, le da un carácter muy, muy chulo a la serie esto. Sí, sí, me mola. Le da un poco de también de verosimilitud al asunto, ¿sabes? Se van al Vaticano, correcto. Pues están ahí hablando pues italiano, y además un italiano que da el pego. Que a lo mejor un italiano nota que es un español, dice, hostia, pero bueno, el tema es que habla bien italiano, o por lo menos lo parece, ¿sabes? Bueno, es que hay un casting de actores italianos ahí. Ya, bueno, o sea, Angelo es italiano. Sí, ejemplo. El Cosimo Fusco este, sí, pero quiero decir, el Vergara y esto, pues yo creo que sí, le habla bastante bien. Bueno, el episodio 5 es el doppelganger este, el doble, que vemos que Vergara está cautivo, porque lo ha capturado. Lo ha capturado Elena, seguro. Lo ha capturado Santoro, y bueno, que está intentando sonsacarle el paradero de la moneda en sueños y tal. Esto también es muy Lovecraft, el mundo de los sueños y eso. Y mientras, pues eso, el espantapájaros y Elena le dan a lo suyo, hasta que el espantapájaros le revela pues sus cartas. Así en una escena un poco mentiras arriesgadas, pero pegándole de verdad en el coche. Y, No, digo que es heavy, que es lo que decíais antes de los apuñalamientos y esto, pero las toñinas no, también. Hostia, también. No, todo lo que es violencia está muy bien conseguido. Y nada, bueno, me he adelantado un poco porque claro, eso ya es casi al final, ¿no? O sea, este episodio casi es lo del espantapájaros, que pasa eso y al final pues lo lleva a la presa, pero Lagunas y Paco salvan a Elena y el espantapájaros se cae por la presa porque claro, el espantapájaros que busca la moneda le lleva a ella a la presa porque ella dice que ha tirado la moneda a la presa y él le dice, esa moneda volverá a ti, es como el anillo único, o sea, esa busca a su amo. No, que también hay el arco bueno, que es del que hemos comentado antes, que es un personaje guay, que es el Redneck, con la hija embarazada adolescente, que cuando ve al marido flipa porque resulta que lo mató. Exacto, sí. Pero sí, sí. ¿Se llega a explicar por qué lo mata? No, queda en el aire. No se explica, pero se sobreentiende, ¿no? Que se fueron a casa. Es un pueblo, son cosas que pasan. Sí, pero yo creo que te meten la primera escena en que sale él cazando. Y es como, estos han salido a veces en las noticias, que se van dos cazadores y uno le pega un tiro al otro por equivocación o por lo que sea. O por lo tarado que está el tío, que igual se discutieron y le pega un tiro. Sí. ¿Sabes? O sea, hay estas dos posibilidades, pero es como... ¿no? Pero el otro es que no es cazador, el marido. O sea, no parece que tenga nada que ver. Parece que alguna movida tuvieron y le hizo un puerto burraco de puta madre. Lo llevo de caza, sí, es un colega. Dicen, sino también, que es verdad que mencionan algo de que debía pasta, pero como... pues quédate con lo que quieras, ¿no? Supongo. Sí. Ah, y bueno, y por otra parte tenemos el otro monstruo en el Vaticano, en Roma, porque Santoro pues le promete poder y conocimiento a Vergara y tal, y le enseña pues todo lo que podría obtener, ¿no? Le ve pues ve la biblioteca y luego le lleva a ver los regalos que le hicieron los reyes magos a Jesucristo. Eso me flipó, porque dice, es que eran magos. Dice, eran magos, pues toma, libros de hechizos, gracias a los cuales Jesús obraba sus milagros. Y aquí viene cuando realmente todo lo hizo un mago. Sí. O sea, todas las magias que pasan en la Biblia lo hizo un mago, o sea... Porque al final sí, era gente haciendo hechizos. Que lo malo de los hechizos es que los utiliza también un poco aleatoriamente. Es decir, Santoro tiene poderes, no sé, que a veces los usa, a veces no. Bueno, la cuestión, al final le dice, vea, mata a tu amigo Sandro, te pongo a prueba. Y obviamente Vergara dice, prueba a tu puta madre. Intentan escapar y Santoro... Apuñalamiento, apuñalamiento un poco. Y Santoro envía tras ellos un monstruo ahí, a uno de los guardias que estaba ahí por el suelo, pues le herido, que lo peta. Sí, exacto. Y dice, ja, ja, ja, si lo puede hacer Carpenter, yo también. Toma. Y nada. Y al final lo matan con la lanza de Longinus. No antes de que mate a Sandro. O sea, Vergara descubre su plan. No se mete en lo en los diáconos de la oscuridad y al final, total, Sandro muere igualmente. O sea, que es como... Bueno, pero él lo que no quería era matarlo. Es una putada. Pues, después no puede evitarlo, si lo puede evitar. Tal. Hombre, ya. Uno nos dice en el chat, Santoro es un nigromante, pues básicamente. Sí. Lo que hace son hechizos de nigromante de Dungeons and Dragons. Así que la lanza de Longinus, porque si en una serie de estas películas o lo que sea, no sale la lanza de Longinus, revientan. Ya. Sale Evangelion, imagínate. A mí sí me recuerda Evangelion. Mm. Pues nada, al final del capítulo, pues la moneda llega a Roque, que está en París, y llega en un pez. Mm. A mí me flipó este capítulo. Sí. Sobre todo la parte del Vaticano es brutal. Sí. La transformación del monstruo. Como el monstruo es chulísimo. Me encantó también la relación del padre Vergara y ¿cómo se llama el amigo? No me acuerdo. Sandro. Sandro. Hostia, me encanta la relación de ellos dos, que me dio mucha pena que se lo cargaran, porque sí. Es como, no sé, es muy guay, ¿no? Y, no vivía tranquilo este hombre que lo has venido a joder. ¿Sabes? Sí. Bueno, todo el pueblo es igual. Sí. Y me flipó la biblioteca, o sea, la biblioteca me encantó, me encantó. Mola, mola. El diseño está súper chulo. Que es un poco, es esto, es más fácil, o sea, es lo que decía Xavi antes de Dan Brown hormonado, ¿no? Porque estas tramas del Vaticano, oscuras y tal, siempre molan, pero así con un toque de fantasy, vamos a decir, hostia, es muy guay. Me hace mucha gracia que los curas estos malos, entre comillas, de la organización esta, llevan el traje de cura, pero al revés, en negativo. Sí. O sea, van de blanco con el alzacuello negro. ¿Verdad? Qué chulo. Sí. O sea, y bueno, para y lo... abajo. Y lo que has dicho, que Roque le llega la moneda con un pendo, que llegue un pez porteador de HL con unas alforjas, va a comer un pescado en un sitio de sushi, cuando se abren, está la moneda, que él ya la conocía, la moneda. Exacto, ¿la conocía? Porque, ¿le suena de Sí, hombre, de después se lo dice, después se lo dice a Elena. Ah, sí, he recuperado tu moneda entrega, y tal. ¿Qué dices? Y no te, o sea, no te mosquea ni lo más mínimo. No dices, ah, mira, la moneda en un pez que he encontrado aquí. Perfecto. Seguro que es la misma. Hombre. Hostia, no. Ahora me acordaba. Es normal que no. No. Ahora me acordaba también, no me acuerdo en qué capítulo, que empieza con una escena que bajan a una especie de cripta, una iglesia, que hay un Cristo invertido súper gigante. Sí. Sí, y sacan la moneda del ojo. Hostia, esa escena es guapísima también. El 4 sí. Es. Vale. Porque llega un momento que se sabe que todas las escenas estas es como van recuperando distintas monedas. Porque lo que quieren hacer es recuperar las 30. Exacto. Sí, lo que pasa es que aquí hay una cosa que a mí, que hay un momento que dice, con dos monedas, con cinco, Hitler. Y es un poco de, vale, pero si tienes 29, tío, ¿qué coño te importa la última, no? O sea, si puedes calar. 29 la que lías, o sea, yo también lo pensé. Y ya no es lo que te importa la última, sino que ya tienes un poder que sabes, es como... Claro, no sé, claro, por eso te digo, si tienes 29 ya... Pero bueno, igualmente pero bueno. El comentario mola. Sí. Sí, es que está como súper manido la de Hitler tenía dos monedas, pero está guay, pero al final... Digo, Gandhi tenía tres. Pues el siguiente episodio, el sexto, el de Guerra Santa, es el que me parece más flojo, sin contar el 8, claro. Que Vergara, es en Siria, ¿no? Sí, exacto. Vergara intenta esconderse en un entorno con mucho porque sufrimiento. Porque se lo dice el colega, se lo dice Sandro, que si quiere escaparse tiene que irse a un sitio donde hay mucho sufrimiento, porque le hará como un ruido. Que por eso Sandro también trabaja con los presos en la cárcel. Exacto, sí. Lo encuentra en una cárcel y tal, porque dice aquí entre sufrimiento y tal, pues... Y Vergara, que es un genius, es un puto genius, solo se le ocurre ir a Siria, pero no solo ir a Siria. O sea, ir a Siria y por ahí... Disfrazando de cura. Es que es como... macho. Y claro, pues nada, lo capturan unos milicianos y tal, y bueno, al final se comunica con Elena mediante los sueños. Porque por teléfono le engaña el Santoro Terminator, poniendo la voz de Elena. ¡Buenísimo! Eso lo pensé, yo en Terminator 2. Sí. Con el dedo. Y bueno, ella le dice, no, pero es que la moneda la tiré. Digo, hostia, la que has liado. Hostia, que aquí hay un diálogo del mundo de los sueños, cuando encuentra, que está guay, que es el colmado ese como infinito. Sí. Cuando encuentra a Elena y digo, dime algo... que solo sepas tú para saber que no eres un sueño o tal. Y digo, me quieres follar. Y digo, bueno, y todo el pueblo. Cuéntame algo. Todo el pueblo te has visto, cabrona. Sí, porque además en este episodio es cuando le está dando fuerte ahí al Roque ahí en París. Oh, es el sexto, fuerte y flojo. Sí. Madre mía. ¿Cómo está? Paco, por su parte, anuncia que quiere dejar la alcaldía y parece que se va a separar de Merche. Y en este episodio es cuando llega la pareja de agentes de la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿no? por el aumento de expedientes. Y bueno, y que empiezan a hacer preguntas y, debido a las preguntas, pues Jesús dice, hostia, vaya marrón, y se pega un tiro. Sí, que la joven es la hija de Eduardo Fernández. Iba a decir, a destacar que, bueno, una es Nuria González, la María Salcedo, es decir, la mayor, y la otra, pues eso, es la hija de Eduardo Fernández, Greta Fernández, que no ha heredado las dotes de su padre. Me sale mal. Para lo que hace de Terminator con coleta. Hostia. Lo bueno es que hay también el diálogo de la... dos estas que llegan con el de la Guardia Civil, que dice, vale, bueno, vale. Pero porque viene tal y un joder, porque en 10 años has tenido como dos informes y ahora en 20, en dos semanas tienes 25 algo así, no sé cuántos muertos y desaparecidos y tal, y digo, bueno, una cosa. Pensaba que ibas a decir lo que yo quería destacar, que es el interrogatorio a Antonio, que le dicen, Antonio, vamos a hablar tú y yo. Y Antonio dice, quiero, bueno, vamos a tomar un café y un croissant. No hay croissant, pues un bocadillo de sobrasado. Pues ya me va bien. Y le empieza a largar todo. O sea, le dice todo lo que ha ocurrido, literalmente. El cura de verdad no. Su reflejo en el espejo. El cura, el alcalde y la veterinaria estaban al otro lado. Cuando salieron del espejo, no pudieron hacer nada. Ya estaba todo quemado. Primero mandaron un niño que era una araña. Después lo intentaron con una niña, la que desapareció. ¿Qué es lo que quieren del cura? Las voces quieren que sea uno de ellos, pero él no quiere. Ahora solo quieren matarle. Por eso se ha ido a Roma y se lo ha contado todo al Papa. ¿Qué le pasó al marido de la veterinaria? ¿Se suicidó? No, lo mató Jesús. El que se tiró por la presa era otro. ¿Quién? Un espantapájaros. Pero claro, es como... Pero tal cual, y los tíos de flipar. Es otro, hostia, antes no lo hablábamos, pero buenísimo. El chico que hace Antonio, que lo hace súper bien. Sí. Lo que pasa es que me parece muy extraño el personaje en tanto en cuanto, es decir, es un loco, es el loco del pueblo, y entiendes que un loco podría hacer cualquier locura, ¿no? Pero dentro de la escritura del guión no sé dónde va ese personaje, porque a veces parece que es bueno, a veces parece que es malo, y entonces no sabes muy bien las motivaciones dentro de la historia. Es decir, es como muy real, porque podría ir con cualquiera, pero a la vez es como, si estás explicando una ficción, no entiendo muy bien, ¿sabes? O sea, ahora ayudo al demonio, ahora digo que el demonio es un cabrón y no lo escuchéis, ¿sabes? Es como un poco raro. Es que el tema al final lo que está es loco. Lo que dices, Guille, le ha pasado a más de uno, ¿eh? O sea, lo he escuchado a Peña decir, hostia, pero... Pero es eso, actúa como una veleta. Sí, pero es un instrumento para hacer avanzar la historia cuando le conviene a... Como está en contacto con los curas. Bueno. Exacto. Sí. Sí, pero yo creo que todo se reduce a que está eso, está idísimo y está ido de la olla y tal. ¿Qué nos queda en este episodio? Ah, bueno, sí, lo de París, que le enseña a Roque la moneda a Elena y dice, mira, recupera tu moneda. Y dice, Dios mío, la que me han liado. Y cuando se mete en el baño ella o se va de la mesa o algo, llega... Porque le da apuro que se levante, se cae la moneda y tal. Llega otro zombie... del Vaticano. Un viejo de un geriátrico. ¿Por qué no cogen a un tío cachas de un gimnasio? O sea, a ver, siempre van a pillar a un tío viejo se hecho mierda. O sea, se van a un gimnasio y pillan a un tío ciclado, la que lían, ¿o no? Porque sí, le da como fuerza, van más a tope y pillan al tío más tirillas ahí jugando al mus en el geriátrico, que dice, madre mía, tío. Pero fracasa, porque le quitan el colgante antes de que acabe su misión y, bueno, la moneda se queda con Elena. Y el final del episodio, que mola mucho, que Antonio está, ya llega, no sé qué, y que ya viene. Buenísimo. Y se ve... El cura dice, nuevo. Dice, está ahí el caminando. El cura nuevo está ahí caminando el camino. Y tú dices, ¿qué? Que no veo nada. Y al final, pues eso, se ve cómo se acerca una persona y es Ángelo. Muy guay este final de episodio, eso sí. Brutal. Sí, brutal. El siguiente episodio es la caja de cristal, en el que Ángelo y la bruja de antes pues crean una niebla espesa que cubre el pueblo, solo el pueblo, y Ángelo pues hace una línea negra de mierda alrededor, que es una barrera invisible. de una mierda que tanto le sirve para comérsela, sí, como para hacer, sí, barreras. Sí, porque cuando llega al pueblo que se lo come, no sé. Sí, qué gracioso que se llame la caja de cristal, porque cuando se pega mucho se ve que es un cristal, o sea, se ve el vaho. Pero está muy guay hecho, me parece, ¿eh? Sí, igualmente, sí, o sea, pero yo creo que el vaho lo podrían haber quitado, que lo han hecho como a sabiendas, yeah, que respiran contra, yeah, algo. Yeah, sí. O si no, es un cristal súper limpio, se han quitado todos los reflejos y tal, pueden quitar el vaho, macho. O que empezaba a decaer la pasta en ese momento. Ya estamos en el 7, ¿eh? Bueno, yeah. Y el Ángelo se llama, ¿no? Sí. El Ángelo este le tira la caña a la mujer del alcalde, que flipas. Que sí. Solo le falta decir, me trincaba la Jennifer Aniston, no te voy a tipar el pelo. Venga, tira, camina. Cabrón, ya pues, sabemos por qué está Fager. Mira, en este episodio, además, es donde me di cuenta que la chica, bueno, esta misma Merche, que están separándose de Paco y tal, y están en lo del divorcio, que dice, hostia, mencionan que hace más de un año inauguraron la empresa cárnica, y claro, eso fue en el primer episodio, claro. Y digo, hostia, pero me resultó súper raro. Bueno, uy, las cotillas del pueblo, qué burro, rabia dan, ¿eh? Tío, buenísimo. Las cotillas del pueblo, además, súper bien hecho. Está muy igual lo de Laguna, que lo meten en el calabozo, las agentes estas y tal, y cuando se escapa, coge el coche y tío, ¡oh! Y va y dice, hostia, la puerta de salida, y dice, ¡pah! Y se estampa. Se emite una hostia. Buenísimo, tío. Es buenísimo. Y luego los habitantes, cuando intentan escapar, porque Ángelo los mete en la iglesia y dice, hostia, qué calorcito, ¿no? Toma, fuego. Está muy guay, no sé. El episodio. Está, además, el rollo Stephen King, no sé. Yo sí, con la niebla y todo eso. La niebla. Sí, pero no es el mismo final, ¿eh? Que la película, por lo menos. Y que les está indicando que es el final de la historia, ¿no? La conclusión de todo ahí en el pueblo, sí. Todo el mundo volviendo al pueblo. Sí. Hombre, sí. Y esa imagen de. Bueno, cuando llega Vergara, esa imagen de la iglesia con las UCIs. Sí. Es ese capítulo, ¿no? Sí, es ese capítulo. Sí, a mí ese final me flipa, tío. Que a mí también lo que me hace gracia es que en este capítulo empiezan a volver como todos al pueblo, ¿no? Elena, sí. Y a la vez. Vergara y tal. Y es como. Además, que por cierto, que lo que dice Xavi. O sea, hace referencia a dos obras de Stephen King, a La niebla y La cúpula, que también era de Stephen King, ¿no? Que tapan a un pueblo con una cúpula. Sí. Pero me hace gracia que se baja del autobús de Elena tal y bueno, me voy al pueblo y ves la imagen de detrás del pueblo con la puta que nadie en su puto sano juicio vería eso y dice, perfecto, me voy para allá. Y dice, qué normal todo. A lo mejor ahora hay alguien que lo ve de Segovia y dice, todos los putos días. Pero también, no, la paja presiones, no sé qué. Lo que me flipa de la vuelta es que al principio del episodio ves a Vergara escapando ahí de Siria porque resulta que un miliciano pues dice que ay, yo te ayudo a escapar y tal y tal, y de repente, pam, ya estoy en el pueblo. Hostia, es como... Que se le aparece el joven... El Giacomo este. Sí. Giacomo este, ¿quién se supone que es esta vez? ¿Angelo? ¿Dios? No sé. No sé. ¿Angelo porque va a salvarlo? Pero no lo salva, el que lo saca es el miliciano, el Giacomo ya, se lo lleva y tócale los cojones. No, pero el Giacomo le da, como decir, no pierdas la fe, tal, tal, tal, lo anima, ¿sabes? Ah, bueno, pues sí, pues será. Sí. En vez de decirle... Es verdad, y es Angelo. Es otra vez, las motivaciones de Angelo son un poco extrañas, ¿no? Pero ¿por qué es Angelo el Giacomo que se le aparece? Bueno, en el último capítulo lo dice. ¿Sí? Que el que se le aparece es Ángelo. Sí, se transforma en el niño. ¿No os acordáis que se transforma en el niño? Y sí, entonces sí. Es como que se sobreentiende que él siempre ha sido ese niño, ¿no? Ese niño, o algo así. Yo entendí eso, pero... No sé. pero hombre, a ver, también lo que me estamos quedando, que lo estamos llamando todo el rato niño, incluso yo me obligáis a llamarlo niño y tiene los huevos peludísimos ya, ese hombre. Sí, ¿eh? Bueno, sí. O sea, es un niño, pues yo soy un jovenzuelo también. Un chavalín. Veinteañero. Sí. Pues... Con nata en la barba. que me cago en... Pues nada, ya que han vuelto todos al pueblo, llega el capítulo final, sacrificio. Que es un poco... Hemos fumado de todo. Yo creo que ya estaban celebrando el éxito de la serie. Porque sale el final del anterior, que el padre Vergara empieza a ponerse en modo personaje loco de la partida de rol de Cthulhu, ¿sabes? Con las UCIs, las balas y tal, que después no pa mucho, pero bueno. ¿Esa y bueno, y que al final del capítulo es cuando ellos se esconden de alguna manera, que es súper cutre para mí, porque dices... No, eso es en el siguiente. Es en el 8. Al principio del siguiente, último, que se esconden. Sí, o sea, primero bueno, pasa lo de la guerra contra el Ángelo Nyarlathotep. Que... Sí, sí, que es lo dijo Alex de la Iglesia incluso, porque alguien lo puso rollo en Twitter y dijo, Nyarlathotep, como se pronuncie. Y Alex de la Iglesia dijo, joder, por fin alguien se ha dado cuenta. Pues sí, es que es clavado. Sí, pero no solo ya por eso. Friki, cabrón, ponle un subtítulo o algo. Pero esa escena, tío, es que es como, ¿a saco? ¿Para qué? Pero, o sea, ¿Para qué? Sí. Pero es que además no acaban con él. O sea, le pegan. Yo te diré, ¿para qué no? ¿Para hacer un festival de efectos especiales? No. Es que es una locura, tío. O sea, vale, no sé si es para decir, mira, qué guay, monstruos y tal, pero es que no sirve de nada, porque además, ¿cómo, por qué se va? O sea, le pegan cuatro tiros. Lo mejor de esa escena es que cuando sale el Nyarlathotep este, que primero se ve al Ángelo con esa mierda de dibujos que se ha grabado en el pecho, que es un tío con un tocho negro que le ha hecho así. Hostia, se lo han currado poco también, ¿eh? Uah, porque no se parecen ni de lejos a tatuar. O sea, yo... Pero el tema es que no creo que quieran hacer creer que son tatuajes, sino que son, digamos, símbolos que se ha grabado él. Pero es que igualmente queda de putísimo culo. ¿Se lo ha grabado con qué? ¿Con ceras de estas? No, con la mierda negra esa. Preescolar. Es la mierda. No sé, pero... Pero sí es totalmente... No, está mal todo. Los dibujos que lo vi dije... Nya. Mal. Están mal esos dibujos. Símbolos estos de alquimia o de planetas. Además, gordotes. O sea, y súper. Que te rotula. O sea, mal todo. Y con lo bien que está todo, eso está mal. Y el Nyarlathotep este, todo mal. Ah, pues lo que decía, lo que más me gustó de esa escena, a lo mejor, es que, claro, cuando sale el Nyarlathotep este, se ve como gente alrededor de su cuerpo, ¿no? Ahí sufriendo, los condenados y tal. Y cae uno y hace, no sé qué. Y ayúdame. No sé si. Creo que no llega a decir ayúdame. Creo que el primero cae, ¿vale? Y dice, y yo, mi mujer y yo nos miramos y pensamos, hostia. Y dijimos, ¿cómo han desaprovechado la oportunidad para meter el grito de Wilhelm? Y el siguiente que cae, el grito de Wilhelm. ¡Ah! ¡Ostras, buenísimo! Y ese es el que en el suelo dice, ayúdame. Y nada, y le pega. Eso es un poco Clive Barker. O Barker, o como ve el de Hellraiser, sí. El escritor, que siempre hacía estas cosas de la nueva carne y tal, que era como bichos hechos de personas y tal. Pero no sirve de nada. Y luego lo que decía Xavi, cuando se han... Bueno, Vergara cae de 200 metros y no se hace absolutamente nada, pero luego... Después cae de un balcón que está a 10. Es que todo el puto episodio es una puta locura, tío. Y luego se meten en el sótano ahí y entra Ángelo detrás y dice... Pues no voy a buscar más. O sea, vale, es posible que Ángelo piense, les voy a dejar campar a sus anchas porque juego con ellos como ratones. Pero que se note, porque llega el tío y mira así como diciendo, ¿queréis jugar? No sé. Uf, qué pereza. Y 15 días, se tiran 15 días. 15 días ahí abajo y mientras Ángelo a su rollo. Yo es que es eso, yo quiero pensar que Ángelo sabe que están por ahí, pero pasa de su puto culo, le da igual. Porque es que si no tiene puto sentido que Ángelo esté por para ahí. Para mí... Este trozo es el único que me parece que no tienen presupuesto para hacer lo que necesita la historia. Es el único trozo de toda la serie que dices, pero ¿qué haces, tío? Que están como, o sea, baja una trampilla y ya lo ha perdido de vista. Y que hacen 15 días allí, ¿cómo viven? Y no sé, es como... Yeah. Porque además se pega la tira ahí, ¿no? Ya, no sé. Todo, es que todo me parece una puta locura. Porque luego además... no se está tomando las hostias y tal para que no se deje para no estar controlada y tal, pero bueno, está confabulando con la bruja, hace una especie de hechizo de mierda para una puta aguja para luego clavársela que no le hace a Elena. Falta que la controlen porque es una hija de puta. luego llegan los diáconos de la oscuridad ahí con la comitiva y esto, y otra vez, o sea, lo de los símbolos en Ángelo me parece chungo, pero los putos símbolos dibujados por las paredes me parece también cutrísimo. O sea, hay una habitación que mola, que tiene calaveras las de... cabezas, sí. La de las cabezas. Sí. Eso me gustó. Eso está chulo. Además parece falsísimo y con las putas pintadas esas que parecen hechas, es que no sé, tío. Y a mí me mola que siempre que sale cascarilleta sale un montón de moscas. Que es una cosa que no sale mucho, pero están moscas a tope. Sí, es asqueroso. Me encanta cuando llegan los... Y la peña aplaudiendo. Todos los gañanes del pueblo aplaudiendo. Eso me flipó. Y después que reclutan turistas japoneses. Ah, sí. Llegan los japoneses. No sé, tío. Me parece todo. Es que las agencias de viajes son una mierda. Que fíjate, ni se informan. Tienen catálogos mal. O sea, no pone la última actualización que está dominada por Satanás, el pueblo, y envían ahí a los japoneses a tope. Me parece sí. toda una locura. Y luego al final, o sea, bueno, no hemos hablado de la paloma, del familiar. No tenía Oculus Quest 2, que Oculus, lo tiene que manejar. Oculus así, Quest 2. Mira, Víctor, Víctor pregunta a la bruja, en serio, ¿por qué está con los curas? Es que. Bueno. Y luego, al final mola la grima, el asco que da el Santoro con esa túnica cubierta de sangre que se la ponen encima y luego le ponen el traje y tal. Vale, eso guay. Dices, qué guay, sí. Es muy asqueroso. Y el combate de la bruja también mola, ¿eh? Contra la bruja araña mola un montón también. Encuentro que el episodio es malo, pero al final remonta un poco. Ah, yo para mí sí, yo la segunda parte. Sí, al final con todo esto, cuando empieza con todo lo de la tal, me entretuvo más. Y la lucha con la bruja y tal. Sí, hostia, nos moló cuando, es decir, ya cuando coronan, como si dijéramos, a Santoro, con el, como es el Papa Negro, lo que sea, y cuando lo tira abajo y todos peleándose por las monedas. Eso está guay, que dice, hostia, moneda a tope. Hostia, pues eso me pareció súper chungo, súper cutre, tío. Sí, a mí me gustó, porque es como la codicia absoluta de todos, ¿no? Que a tomar por culo. Comprendo, todos queremos el poder. Sí, comprendo lo de la codicia, pero es que el poder, o sea, el poder de Santoro en ese momento debería ser cuasi infinito, ¿no? Claro, o sea, la hostia. Para mí, no para que el otro se levante y lo tire por el balcón y se mueran los dos. Es que es puto ridículo. O sea, si lo ves, solo tiene sentido si lo ves como una partida de rol. Es decir, Vergara. Ha sacado un crítico y el otro ha sacado una pifia. Exacto. No un crítico. Vergara ha sacado una pifia terrible, y el máster, el director del juego, dice, hostia, qué putada, pero yo quiero que gane el jugador, entonces voy a bajar un poco el nivel, voy a reducir el poder de Santoro, porque Santoro con el puto de este, la mitra de las 30 monedas, debería ser, vamos, la hostia, debería convertirse en un archidemonio y comerse al Vergara, pero como el otro ha sacado una pifia. Claro, porque antes no tenía poderes Santoro casi. Es que es eso, además Santoro ya tenía poderes. O sea, sí. Pero lo pilla por detrás, lo pilla con sigilo. No, el máster le dice, tira dados, y hace una tirada escondida, y aunque haya sido una tirada de mierda, hace, ay, bueno, pues mira, llega la paloma, entretiene un poco a Santoro, la paloma más 10, y el otro le tira por detrás. Es que... Porque es un familiar, las palomas sirven para eso. No sé. Pero después lo que pasa es que usa los puntos extras que tiene de fe. Ya está. O sea, claro, hay que ser tirada. Claro, porque tiene el poder de la fe. Ya. Que es más. Y además no lleva un dedo o lo usa para otra cosa. También lleva una reliquia, ¿no? ¿El qué? ¿Quién? Hay un momento que cogen de la iglesia el dedo requemado de un santo, no sé qué, que tiene una reliquia también de la parte buena de la iglesia. Pero para hacer el hechizo de la paloma, ¿no? ¿Es bueno, pues, como... pero lo ha tocado y le ha quedado la grasilla en la mano y le da poderes. Sí. Además está cachas, ¿no has visto qué brazos tiene Santora? Que tiene pinta de funcionario con gorra, o sea, al final parece que todo, es que realmente es lo que decía yo, que parece Angelo, que está todo digamos, está por detrás así tirando un poco de las cuerdas, porque parece que su plan, no sé, no parece muy, muy desconsolado. El tío se sienta y dice, vale, me pongo otra máscara y me voy al final del episodio. Ah, bueno, y eso sin contar a Merche, que está ahí, se cae una moneda al lado de su pie y dice, hostia, pues me voy a quedar con la moneda y me voy a quedar con este tío, que más feo no puede ser, pero me voy que con él. Que parece un poco Javier Gurruchaga, pero delgado. Legrange este. Sí. No sé. Sí, un poco repugnante. Pero a mí me mola, ¿eh? Como pareja de malos para la segunda. Sí, sí. Ya. No está mal. Al final ya se quitan la máscara y dice, estos son malísimos. Sí. A mí, bueno, lo que decías, Christopher, a mí lo que más me... Y sobre todo el hecho, es decir, si Angelo y Santoro se trataran como iguales, lo podría entender, pero el deje de servitud de Angelo hacia Santoro me parece muy raro. Porque... Es decir, te da la sensación porque al final también piensas, entrando, ya que hemos analizado más o menos el capítulo, entrando en cosas que han pasado en la serie, cuando Santoro entra en la puerta, que dices, ¿dónde va? Y el que vuelve es el propio Santoro, o es... ¿sabes? Yo llegué a pensar, bueno, realmente él se ha ido al infierno y el que sale es Satanás, o alguien superior a Angelo, ¿sabes? Es decir, no. Que no sea el propio... Pero claro, Pero, es yo, decir, no, es que no entiendo entonces quién es Angelo, ¿sabes? Porque yo pensaba que era el demonio, pero trataría en plan servitud, ¿no? Al otro. No sé, es raro esto. Hombre, Angelo es un demonio, ¿no? Yo entendí que Angelo era un demonio. Si no, porque parece que Santoro está como por encima, cuando no debería. Claro, pero es que Angelo ha presentado a Santoro. Tienes que dar un poco la sensación de que es un poco como Loki, ¿no? Es decir, que le gusta sembrar el caos y así. Sí, también. También, o sea, él le va de madre. Parece que Angelo ha presentado a Santoro a su jefe y ha dicho, ahora este lo peta, le tienes que hacer. Y el otro está como ayudándolo, no porque sea más menos poderoso lo que sea, sino porque tiene órdenes de arriba, ¿no? De decir, este tiene que ser mi representante en la Tierra, el antipapa o lo que sea, ¿no? Irónicamente, bueno, recibirá órdenes de abajo. Pero es un poco el titiritero, bueno, ¿no? Él lo diría, pero no hace falta que dé la cara, ¿no? No, sí. Exacto, es como... Yo creo que todo lo que parece servil en Angelo es fingido, creo. Sí, Angelo... Seguro. O sea, Angelo está diciendo sí, yo estoy aquí por debajo y ¿puede tal. ¿Puede ser que sea la relación un poco parecida a la de Darth Vader con el Grand Tarkin? No. ¿No? Puede ser. Casi, porque Darth Vader se supone que está por debajo del Grand Moff Tarkin, ¿no? Que es queda su orden, pero ni de puta coña. Al final, realmente Darth Vader es un poco el segundo del emperador. No tendría que estar por debajo de ningún Grand Moff. Bueno, no, es que nos podemos meter en cosas muy... Guille, esto es para especial, ¿eh? Esto da para especial, ¿eh? Sí. Cuatro horas de boca. Así, ¿no? En la primera película te lo mete como así, que es en como... En la primera película, el esbirro. Sí. No, yo, hombre, es la única película que participan. Después, por ejemplo, donde vuelven a salir en Rogue One, ya se ve que no. Xavi, ya sabes de qué va el siguiente capítulo de Trayecto Final. Plot twist, ¿no? Star Wars. El primer capítulo, ¿por qué ya hubo de cumplir más vaca? Pues ya, cabrones. Ah, hay otro momento de este episodio que también flipábamos, que coge, que creo que es cuando está Elena peleándose con Merche, o con quién está, o con Angelo, no me acuerdo. Le coge la cabeza. Así que le pone la carta esa que se pone malísimo. No, que están en una pelea. Ah, que le da hostias contra el suelo, pero 500 osa mega montan, ¿eh? Exacto, le mete contra el canto de la escalera, paca. Y luego se levanta como diciendo, hostia, bueno. Sí, y después, hostia, tú. Vaya viaje, ¿sabes? También nos quedamos, hostia. Y yo, no, va a perder movilidad en la boca. Pues nada, yo aparte de todas estas locuras del último episodio, que me parece ya, digamos, hostia, es cuando la gente ya está muy borracha en la partida de rol y la gente quiere ir a su casa y dice, bueno, vamos a acabar de cualquier manera y nos vamos para casa. Así lo veo, como el final de esta serie que hemos estado viendo, no sé, me cuesta. Pero bueno, yo creo que el cómputo global al final es positivo. Sí, el cómputo global es positivo y quiero ver la segunda temporada. Sí, y yo como Guille, todo el último capítulo no me parece malo entero. Hay cosas que se salvan y encuentro que al final, pues eso, remonta un poco. Xavi, vamos a hacer un podcast juntos. No, para mí simplemente es la resolución de todo el arco, que es muy justa porque se basa en tirar un tío por un balcón. Y es de... Vale, ok, no había nada mejor. Y ninguno de ellos es inglés. No, porque entonces no hay que empujarlos, se caen solos. Idiota. Parece, claro, esa es otra pregunta. ¿Se habrán muerto de verdad? Porque ¿te han matado? No, o sea, lo dejan como muy en el aire. Desde luego queda como que están muertos porque sale la sangre así a la hostia, pero bueno, yo qué sé. Bueno, Padre Vergara, no. Bueno, yo no creo. Espero que no, porque hostia, quitarte de encima a ese tío. Es el alma de esta serie. Sí, sí. Para mí. Sí, no, sería un error. Y si muere, tiene que morir en la... Han dicho que serán tres temporadas, por lo que he oído, si no se cancela. Ah. Sí, oí que la... Sí, bueno, no sé dónde lo oí o lo leí, que estaba proyectada para tres temporadas. Vale, que bueno. Esta de presentación, la segunda que será, supongo, locura total, y la tercera, el desenlace. Bien, pues esperemos que el desenlace de la serie no sea como el desenlace de la temporada. Probablemente. Lo importante es el camino. Ah. Sí, no sé, yo... Para ¿queréis hacer conclusiones? Sí, sí, venga. Dale no, caña. No, corto el stream. Clac. Y pum, se acabó. Dale caña, Guille. Yo es esto, es decir, por lo que hemos dicho, para mí, todos los capítulos siempre hay algo que me gusta. O sea, hay unos que me gustan más, otros que me gustan menos, pero siempre hay algo que me ha gustado, ¿no? En cada capítulo, que tiene un elenco de personajes geniales, a pesar de que muchas veces son incoherentes y que no están excesivamente bien escritos en ocasiones. Pero es esto, el cómputo global me ha gustado mucho. Y también, yo ya lo comenté con Xavi, pero a mí personalmente, a mí me gusta mucho, como yo, todo esto de la religión cristiana y todas estas cosas, me las tomo como un libro de fantasía. No me pongo tan exacerbado como tú, Christopher. A mí me gusta porque además, o sea, al final el cristianismo está muy arrelado dentro de nuestra cultura, pero me gusta mucho verlo de este modo, ¿no? Cuando hay ángeles y demonios y se matan y estas movidas, lo encuentro muy atractivo. Y en el setup que ha presentado Alex de la Iglesia, con este pueblo en medio de la España rural y todas estas cosas, no sé, lo encuentro súper original, muy, muy, muy manida la expresión, pero como muy fresco, ¿no? Ya lo hemos visto de él esto, ¿no? Pero acostumbrados a ver lo que vemos siempre, esto es como, no sé, me ha molado mucho. Y para mí, o sea, el personaje de Padre Vergara me flipa, que me ha encantado. A pesar, ya te digo, que no siempre es guay lo que hace, pero iconográficamente, el tío con la... O sea, Eduardo Fernández, que es un actorazo, con la barba, calvo, es genial, lo encuentro genial. Sí. Sí, sí. Pues sí, tío. Y estoy bastante de acuerdo. La verdad. Pues nada. Pues, pensaba que queríais decir algo y digo, bueno, pues me callo para que alguien diga algo, pero no. No, es que básicamente lo que... Guilla ha resumido... Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Guilla. Guilla ha resumido las conclusiones para todos, ¿no? Vale. Y que repita Megan Montaner para hacer escenas de estas. Sí. Qué cabrones. Madre mía. No, es que parece feo decirlo, pero hostia, a veces pienso, esta tía, parece que la han cogido solo para esto. Porque, no sé. No. No, pero hostia, además, o sea, tiene mucho carisma y aguantar, o sea, aguantar como, porque a ver, para mí los dos protagonistas son ella y Vergara, y el alcalde en todo caso también, pero no tanto. Ya, ¿no? Que son los tres, son y, el alcalde, sí, ella y Vergara. Sí, pero... Sí, pero como más, la que más en todo caso ella, ¿no? Igual, porque es el personaje como con el que te vas a sentir más vinculado, ¿no? Porque además es la que es como está un poco más fuera del pueblo, no está exactamente vinculada, ¿no? Y es con la que te puedes identificar más de alguna manera. No sé. Y lo lleva muy bien el peso, ella, de protagonista. Yo con la super bien. Con el que me identificaba más era con Ángelo, no entiendo. Porque te haces dibujos tochos en el pecho y te comes porquerías. Bueno, pues nada. Sí, sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido 30 monedas. ¿Cuánta gente está en el en el stream? ¿No? Ahora 15. Nadie. 15, madre mía. Pero hemos tenido hasta 22, una cosa así. Genial. Wow. Espero que no se haya caído Twitch. Pues, no. Como siempre... Y llevamos dos horas exactas. Haremos la segunda, ¿no? Claro. Nos reunimos para la segunda y para la siguiente de Nolan. y para lo que se tercie. Lo que pase antes. Y para lo que se tercie. Pues nada, muchas gracias, Guille Xavi. Hostia, ahora un comentario de Roy que dice, acabo de llegar, ya podéis empezar. Hostia, Roy, llegas mal. Dale para atrás. Pues nada, gente. Pues nada, gracias por invitarnos de nuevo. ¿Qué va? Sí, muchas gracias. No, ya ves. ¿Qué va? Vosotros por venir y a los espectadores, sobre todo, por estar ahí. Ayudando. Y a los oyentes, que no hemos podido hacer mucho caso al chat, pero claro, es que, hostia, ya hemos durado... Yo lo leo todo el rato, o sea, todo lo que decís, si veo algo guay, lo digo, pero tampoco... Quiero cortar demasiado. Claro, es que es eso, es que teníamos el tiempo justo. A Christopher lo corto, pero a la otra gente me sabe mal. Sí, y como habíamos traído a Guille y a Xavi, es que no podíamos interrumpirles así de cualquier manera. Y aparte, íbamos justos de tiempo. Pero bueno, a ver, de consuelo es lo que le gusta hacer a Xavi. Le gusta venir y leer los comentarios y reírse de nosotros. Es lo mejor. Sí, sí. ¿Cuánto hemos estado? ¿Un par de horas? Dos horas. Un par de horas. Especial Obi-Wan. Dicen por aquí. Pero no. Si, ¿de la serie o del personaje o cómo? Da igual. ¿Vale, quién es? Especial Obi-Wan. Yo estoy dentro. No le tentéis, coño, no le tentéis. Ya está. Pues nada. Buena sin gente. Más, muchísimas gracias. Venga. Y ya vamos cuando quiera cortar. Dicen especial de Obi-Wan en trayete. A nosotros que nos den por culo. Nosotros seguimos con nuestras mierdas, Christopher. Ay. Quieren un especial en condiciones. Exacto. No es lo que hacemos nosotros. Que ahora hacemos podcast de 2 horas y trayete hace podcast de 5 horas. 6, tal. Son los nuevos malas vacas. Y nosotros somos viejos. pues hasta aquí el podcast. Como último, nos vemos si no hay ningún percance el jueves que viene. Y este viernes hay stream, más o menos a esta hora, de Gameplays, si consigo arreglar el tema del servidor. Y seguramente el fin de semana seguiremos con The Medium, así que estad atentos a Twitter para recibir las notificaciones. Y escuchar el trayecto final. También. Si nosotros no estamos grabando, podéis escuchar el trayecto final. Bueno, pues nada. Gracias, Peña. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Deu al cabell com a molt tard, perquè, vamos, ja vamos a ir a por la tercera de Mandalorian, si no. Si no, se van a desuscribir los oyentes, ya te lo digo. Bueno, a ver, el de Oyentes lo subimos hace nada, también. O sea, lo subimos hace menos de un mes. Y ahora y ese... vacila Christopher, ¿sabes? Y, que hacemos uno cada semana, ahora va... Sí. Y la verdad es que será largo, o sea que ahí había chicha. Mm-hmm. Había chicha. A ver, déjame. Hostia, ¿yo qué me pongo? ¿Christopher? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones de qué? Que me ponga el nombre, porque yo no me llamo nada a mí mismo. Jaume. Ya, es que lo tuyo es jodido porque a ti siempre se te llama Jaume y Jaume. Hombre, puedes ponerte Bruce Lee por los viejos tiempos, pero. Joder, pero eso no lo pilla nadie ya. Ya, bueno. ¿Te llamas dónde? Nuestros oyentes sí lo pillan, eso desde luego. Poner Jaume, que es más gracioso. Pues trimea vosotros. Ay, a ver, esto. No os he preguntado, pero yo qué sé. A ver, yo tenía pensado lo que le decía a Xavi antes. Yo tenía pensado hacer como Tenet. Primero, así, ¿qué os ha parecido? Guay, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, full spoilers, ala, raca, salen dioses exteriores y se tiran por los balcones. Yeah. Y ya está, y fin. Bueno, puedo ir comentando capítulo a capítulo, no sé. O... A ver, es lo que no sé. Es que no sé si. Bueno, improvisamos, sí, es igual, total. Pero, joder, nunca improvisamos, tío. Yo sin... Además, sé que vosotros tampoco estáis acostumbrados a improvisar. Es que, joder, complicado. No, nunca, nunca. Es complicado. Bueno, comentamos un poco, no sé. Espera. Si el rollo monstruo de la semana, ¿no? Sí, a ver, sí, es que es eso. A ver, yo es que tampoco creo que sea una serie tan increíble como para hacer un super especial de 20 horas. ¿Sabes? Ni 6 ni 8. Yo creo que en 2. No. Lo que pasa es que... No sé, en dos. A ver, en dos igual nos liamos y al final tenemos que cortar como diciendo, hostia, que no nos da para más. Gata, ¿qué coño quieres? Bueno, no molestes. Yo, me acabo de dar cuenta que tengo el gataco aquí durmiendo detrás mío. Sí, sí. Bueno, yo también. Es muy de mira, eso también. Ahí tengo uno en una caja de Amazon. Yo tengo que hacer una puta captura de pantalla. Todo rollo. Con los dos monitores. A ver, ¿cómo es? A ver, estoy en esta. No te pongas a maullar al cuadro, coño, que el cuadro no te ha dicho nada, joder. No, gracias. Bien, la gente puede entrar, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Cómo es que no hay nadie en el chat? ¿Qué Pero... pasa? Ah, en directo ahora. Ah, vale, ya está. Ya. Vale, sí, ya está, ya hay gente ahí. Ave María Purísima, bien. Bien. Puto Miquel, sin Mega Montaner no es lo mismo. Yo... Pues Juan Bolgó. Dale, caña. Espera. Bueno, sí, ellos están. ¡Me he centrado todo! ¡Porque mío! Pregúntales todo. Venga, gato, me estás poniendo nervioso. Vale, venga, pues lo primero que llevaré es sonido, o sea, pondré sonido y después pondré sin más ya. Guille está porque lleva el whiskazo ya, hijo puta. Y no es el primero. Hombre, porque esa situación que está ahora, o whisky o cicuta, ¿sabes? Dale caña. Venga, voy. Pantocrátor, el payaso. Pero no es con bueno, otra mano. Es con otra mano, ¿no? Porque le hace espejo y se flipa. No, ah, ya está. Chachi. Qué guay. Guay. Mejor que el de Tenet, ¿no? Hombre, bueno, sí. Y dice, no, bueno, menos, el puto Guille. Menos flame. Sí, sí, no, hombre, ya, a mí me ha gustado mucho, tío. Bueno, ya lo hemos dicho, pero sí. Está muy bien la serie. Sí, sí, que está guay, sí. Que, hostia, ¿estáis grabando cada semana ahora? Sí. Pues sí. ¿Cada jueves? Sí, sí. Joder. Muy bien. Hombre, pero claro, no hace falta montarlo, ¿no? Ahora, o sea, esto lo colgáis directo. No. No, yo lo no monto. Ponéis nada. Christopher lo monta porque es un matado. Yo lo colgaría así. Le pondría la musiquita al principio, musiquita al final y a tomar por culo. Hago exactamente la misma edición que hacía cuando los audios, o sea que... Vale. Por eso, vale. Como Christopher es un matado, a lo mejor tendremos que pasarlo a Bisseman. Y porque Christopher tiene miedo de que se nos acaben los temas por hablar. Hombre, no, esto no, tío. Cuando yo hoy ya tenía cosas para hablar que me he tenido que guardar para el siguiente. Madre si mía. No tenéis tema, nos avisáis. Y o sea, tenías temas y en vez de usar esos temas hemos invitado a dos hombre, porque dos. Ya estaban, porque mola más. Venga. Bueno, chicos, pues nada, tío. Bueno, un placer. Bye. Nos vemos. Hablamos. Vale, vale. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Good evening.